loco. Hola, soy Josep Guardiola y voy a estar en la entrega de premios de Bolas y Manija. Hola, soy Juan Román Riquelme y yo también voy a estar en la entrega de premios, ¿no? Hola, soy Cachito Vigil y voy a estar esperando que le den un premio a mis leonas, a mis genias de la vida. Un beso. Bueno, soy... Habla Pablo Vilouta y quería decir que los premios Bola sin Manija están arreglados por Don Julio y son una vergüenza, señores. No los escuchen. Hola, soy John Sutcliffe y quería invitarlos a todos para que presencien la fiesta de fin de año de entrega de premios de los MTV Awards, donde premiarán a todos. Espero que no se olviden de la NCAA y de todos los grandes mariscales de este año. Un abrazo para todos. Hola amigos, bienvenidos a otra emisión de los premios más importantes de la radiofonía mundial, yo creo. Diciéndolo con toda la modestia del caso, ¿no? Que es poquito, muy poquita porque realmente se lo merece. Estamos hablando de los BSM Awards y del programa que los nuclea, ¿no? De la gran fiesta que nuclea todos esos premios que vamos a estar entregando a un montón de gente que se lo ha merecido por años magníficos que han tenido, cada uno en su disciplina o en su forma de hacer las cosas, ¿por qué no? Mi nombre es Patricio Gronda, de BSM. Vamos a estar conduciendo. Estoy con Marco Zurita. Sí, ¿qué tal? Es un momento especial. Es muy especial, es una fiesta esperada por todos. Estamos con gente en la puerta. Está Francisco, está Juan Pablo también en la puerta, recibiendo las últimas estrellas que están llegando. Tenemos el regreso, perdón, disculpa que te interrumpa, pero quiero decirlo ya, porque estoy emocionado realmente. Sí, el regreso de Juan Martín. Sí. El BSM que fue a triunfar a la India y ha vuelto en todo su esplendor, o sea, comiendo. Sí, gracias. La verdad, emocionado. Emocionado de estar de nuevo con ustedes y tratando de adaptarme, ¿no?, un poco a pasar de ser una estrella a ser una persona normal. Veo que te cuesta porque viniste de jugador de caballo, sí, ¿no? Sí, en cuero. La gente que no me ve, estoy en cuero. No, sí. Me cuesta, me está costando ir a trabajar, me he tomado varios días de licencia porque me cuesta ponerme remera. Sí, noto que estamos todos de smoking. Todos bien vestidos, con corbata, con moño. Bueno, corbata todavía no llegó. Con moño, con... bien vestidos. Y sin embargo, vos estás en cuero. Sí. No logro adaptarme. Pero es el folclore de estos premios, en donde cada uno de los premiados y nominados vienen vestidos como ejercen su deporte. Es cierto. Yo les digo que estuve en los premios Clarín Deportivo. Sí. No tiene nada que hacer al lado nuestro. La cantidad de estrellas que vamos a tener, musicales, deportivas musicales, en realidad estrellas deportivas haciendo su arte musical, sí. La cantidad de estrellas deportivas recibiendo premios, la cantidad de estrellas de todos los ámbitos que vamos a tener en este programa no están en ninguna otra transmisión ni en los Oscars, mira lo que te digo. No, y la cantidad de veces que vamos a decir la palabra estrella. Ah, no, una cantidad increíble. Impresionante, muchos premios. Pero es un recurso estilístico, no fue un error. Todavía está cerrando la votación del BSM de Platino, sí. Al jugador más lindo desde el punto de vista masculino. En el bloque, en el entretiempo de los premios, perdón porque me pica la boca, sí. Vamos a decidir bien cuál va a ser esa terna. Totalmente, vamos a estar peleadísimo. Votando en vivo también, la gente va a tener la posibilidad de votar en muchas de las ternas. Así que bueno, va a ser realmente una velada inolvidable. Este año se inaugura el premio a la mujer más linda en situación de deporte. Así es. Así que bueno, estaremos con todo eso. Ustedes saben que los ganadores de los premios Oscar, yo les tiro esto mientras está empezando ya la gente, pero todavía es temprano la gente. Uh-huh. Se toma unos minutos en llegar a este programa. Ahí entra Yuri Mayer, ¿eh? Ahí entra Yuri Mayer. Un saludo. Ahí nos saluda, qué grande, ¿no? Como siempre. Los ganadores de los Oscar los lleva siempre la misma gente. El conteo los hacen siempre los dos mismos abogados. En realidad, ahora han cambiado porque ya tienen unos cuantos años. Y los llevan atados, enganchados, encadenados en una valija. Como en una vieja película de espías, ¿no? Así de Guerra Fría. y son los únicos que lo ven, no se pueden separar durante toda la emisión de los premios, de los resultados, de los sobres, no pueden dejar de verlos, no pueden ir al baño durante ese tiempo, uh-huh. Y son ellos dos los únicos que saben los resultados. Bueno. Previamente, nosotros hemos tomado medidas de seguridad muy similares, como publicarlos en internet y que la gente vote. Claro, sí. Bueno, Francisco, contanos, ¿qué tenemos en la puerta? ¿Qué está sucediendo ya? Contanos todo el color de esta situación. Anda, sí, Patricio, ¿qué tal? Estamos acá en la carpeta verde de césped sintético que puso bolas y maneja muchas figuras desfilando. Mira, realmente veo mucha gente. Ya llegó Robert, que dice la red carpet. Robert, así que es. Sufre de daltonismo. Está Javier, está Puntito. Bueno, grandes luminarias, gente que está pasando por el Facebook, ¿no? Y por el Twitter está Fútbol Verdad, tenemos a Pascual Caliquio, grandes personalidades, y ahí llega, ya está llegando Pérez Esquivel. Adolfo, ¿cómo estás? ¿Cómo sentís de la noche? Hola, ¿qué tal? Bueno, muy agradecido, ¿no?, por estar nuevamente, a pesar de que no tengo nada que ver con el deporte, pero siempre me invitan, no sé por qué. Muchas gracias. Gracias, Adolfo, podés ir pasando. Qué pinta, tiene Adolfo, Se vino muy bien producido, decimos nosotros que no lo estamos viendo desde acá. Muy bien, y seguimos. Ah, mire, estoy viendo otra persona que está llegando, que me dijeron que va quizás a tocar un temita en un momento. Está Johan Greif llegando a la gala de los BCM Awards. Johan, Hola, ¿qué tal, Francisco? Bien, no traje la guitarra, pero me dijeron que tienen sesionistas contratados, así que voy a ver si... ¿De qué te reís? El humor holandés de Johan. Johan, gracias por venir. Pasá. Bueno, realmente mucha gente que ya se está acercando a los BCM Awards. Adelante ustedes con toda la gala, con toda la fiesta. Decime, Francisco, ¿estás pispeando un poco, viendo quiénes son los mejores vestidos, los peores vestidos, o para tener también el aspecto del glamour de esta fiesta? Sí, bueno, hay gente que ha venido vestida como es su deporte, y gente que ha dicho, bueno, es una noche especial, me he visto distinto. Es el caso de Adolfo Pérez Esquivel, que vino vestido de basquetbolista. Realmente un lujo, gracias. Bueno, muchas gracias, Francisco, vamos a estar de nuevo con vos en cualquier momento. Y ya está, se está poniendo bien arriba esto, ¿no? Está empezando, sí, a llegar toda la gente. Esto va a ser una fiesta, como pocas veces. Creo que hoy hasta las 4 de la mañana no paramos. Déjame decirte, Patricio, están, sí, las urnas puestas de este lado. La gente pasa por la calle y sigue votando. Así que increíble lo que se está viviendo. Una fiesta de la democracia en premios deportivos. Tal cual. Es muy lindo lo que se está viviendo. No, yo no porque quiera seguir hablando de nosotros, pero pocos premios tienen un sistema tan abierto en la participación, si no ninguno. Recordemos los nefastos momentos vividos en la década del 70, en donde las ternas eran elegidas por unos pocos y nadie podía elegir el deportista, al mejor deportista del año, y así salió elegido el Cabo Primero Segovia como el mejor deportista del año. Por suerte todo ha cambiado, esta es otra época, otro mundo, ¿por qué no? Otra forma de comunicarse, de vernos, de hablarnos, y por eso es que está todo el mundo internacional acá, no nos hemos tenido que limitar al plano nacional. Me gusta el concepto de mundo internacional, Patricio, sí. Después quisiera que lo amplíes después un poco. Que te lo explico. Gracias. Estoy muy emocionado, Marcos, me cuesta coordinar bien las palabras, me cuesta elegir las palabras adecuadas, porque estoy un poco superado de la gente que estoy viendo, sinceramente. Uno que le gusta el mundo deportivo realmente no puede evitar emocionarse con estas cosas. Entonces, esperando si llega, por ejemplo, el que muchos consideran el mejor jugador de fútbol de todo, de este momento, que desde Seiza directamente para acá, puede ser que venga, ¿por qué no? Acaban de tocar el timbre acá en la alfombra verde, Patricio, así que estamos esperando más personalidades. Ahí está. Pero la gente pasa y me pregunta, no sé qué votar, quiero que al menos me digan los títulos de las ternas, algunas ternas que tengan, las más sabrosas, las más conocidas, las menos conocidas, las ternas que se repiten, las ternas nuevas de este año. La gente está pidiendo información y es bueno saber qué se vota, ¿no?, en un país democrático como este. Así es, bueno, vamos a ir tirando algunas, unas poquitas como para tener un poco más de idea. Te puedes votar, por ejemplo, al Messi del año. Bueno, es una buena posibilidad, ¿no? ¿Podés decir quiénes son los candidatos a Messi del año? Prefería empezar por los peores vestidos del año. Bien, bueno. disculpame. O sea, vos preferías empezar por eso, pero dijiste lo otro. Sí, porque está bien. Es así. Esto es, la información cambia constantemente. Lo dejamos así, Patricio, volver la semana que viene. Por ejemplo, todos son los peores vestidos del año. Sí. Y, atención, no quiero generar polémica, pero podría cambiar esta noche. Porque por ahí viene alguien muy mal vestido. Pero, ay, claro. Y eso todavía es el año. Es el año. Todavía es el año. Bueno, ¿quiénes son los ternados, Patricio? Los ternados son, para dar ejemplos, Chino Maidana en los Olimpia. Muy bueno, muy bueno. No, muy malo, justamente. Peores vestidos. No, bueno, muy bueno para ganar el premio. Ah, es verdad. Muy bueno, malo. Messi en el Balón de Oro. Sí, totalmente. Y Del Potro en el US Open. Una revelación. Realmente, no nos esperamos lo del Potro, pero yo ya voté. Firme. Ya puse mi voto en el. Igual no empecemos a decir todas las temas ahora. No, no. Después, vamos a decir nada más. ¿No? Mejor deportista, no deportista del año. Ajá. Donde tenemos una sorpresa, solamente hay que decir, es el Metrobús. Aquel 59 que corrió contra Usain Bolt. Ajá. El premio Lady Gaga, que ya es un clásico, ¿no? De sí, esto. Siempre lo gana el mismo, ¿no? Pero no bueno, quiero adelantar nada. Por ahora viene ganando siempre el mismo, que como no se acuerda, siempre lo recibe como la primera vez. Es emocionado. Claro, es muy bueno. Es como aquella película, ¿no? Ya dijimos, claro, no, las primeras citas. Va a estar el premio al deportista más lindo de punto de vista masculino, al por primera vez, a la deportista más linda en situación de deporte. Es verdad. También ya lo habíamos dicho. No, no, pero la gente, veo que está entrando mucha gente. Tenemos todavía la mejor distancia entre el mito y la realidad. También. Muy buena, esa es muy buena. El mejor desempeño en consultorios tenemos. Sí. Y la mejor victoria en escritorios. Sí. Sí. Muy bueno. Es muy el juego de candidatos de oro ahí, de fierro. Yo creo que si gana, si no gana el que tiene que ganar, suspendemos los premios. Mejor victoria en escritorio es uno de los mejores ternas que involucramos este año dentro del compromiso de estar participando de estos premios. Así. Sí, y también tenemos otros. Como fracaso del año. Bueno, fracaso del año. Fracaso del año en selecciones. O sea, no cualquier fracaso. Tenemos gente que no tiene nada que hacer adentro de la cancha, otra terna. Muy bueno. El mejor llanto. El mejor llanto. Elegimos el mejor llanto porque llorar también es de hombres. Sí, y qué tiene que ver. No sé, pero también. Y tenemos una terna muy buena que es el mejor altercado con la ley. Sí. Hecha por un deportista este año. Así y, hay, es. Y hay unas nominaciones. Yo te voy a decir una cosa. Solo es el mejor año de esa terna. Teniendo en cuenta eso, y otra terna que hay, que tiene que ver, no recuerdo exactamente si es de Neum o similar. De momento, hay una persona que no nos esperamos que tuviese terna ni una sola vez, que está ternada dos veces. Mirá. Es lo único que voy a decir. Está también la terna del mejor equipo, ¿no? Sí. Sí, después están las que no le importan a nadie, tipo. El mejor deportista del año. Claro. Mejor vergüenza de una selección. Sí. Que no es lo mismo que mejor fracaso. No, y seguramente también hay más ternas que todavía no vamos a decir, pero vamos a decirlas más adelante. Así es. Hay grandes shows musicales y también hay premios homenajes que vamos a entregar. Bueno, yo diría que se lo ha ganado con el sudor de su frente y principalmente con los años. ¿Está preparado, Fran, en bambalinas para...? Sí, quiero, acá lo que se está comentando mucho es el momento emotivo que va a haber de los reconocimientos a los que ya no están. Sí, eso es un momento muy muy lindo que acá la gente ya está llorando. Sí. A los que nos han abandonado este año, ¿no? Claro. Así es. Claro. Bien. Vamos entonces ya al primer número musical. Número musical del año. Decime, ¿quién se está preparando? ¿Jumau? Creo que se está separando Shakira O'Neal. Bueno, tenemos lugar para las primicias también, ¿no? Separando de su novia, ¿no? Vino con la novia, se está separando de su novia en este momento para ir al escenario a dedicarnos una hermosa canción. Fíjate, Juan Martín. Pero discúlpenme, acaba de llegar Don Julio. Don Julio a la Green Carpet. Don Julio, ¿cómo está? Gracias por esta fiesta. Hola. ¿Cómo? Me apago el ventilador, Don Julio, porque se va a resfriar. Sí, gracias. Estoy acá. Y viene del brazo de Juan Román Riquelme. Un lujo. Juan Román, ¿cómo estás? Bien, acá. Están muy emocionados realmente. Hace mucho calor en la entrada y estoy. Igual yo estoy bien, ¿no? Con el refrigerio que tengo dentro. Pero me sale Mercedes. Me puse vos. Mercedes Sosa, pasen chicos y chicas, pasen que adentro hay aire gracias. Pasen. Bueno, realmente está llegando las celebridades que están llegando. Bueno, y mientras llegaba, no tienen nombre. Mientras, sí, Don Julio, Riquelme y Mercedes Sosa, que mientras se sientan, acá los ayudantes que tenemos prepararon el escenario, trajeron un aro de básquet profesional de la NBA para que Shaquille, creo que se viene con una coreografía increíble. Yo estoy viendo los ensayos, es muy bueno. Así que vamos con él. Vamos con Shaq entonces. Sí, el destripador de aros. 672, I think it's on the wisdom. Hail to the moon, just like Kuta King. Take, that means I'm blessed from the get-go. Moms, you never let go. Dad, thanks for raising me right, bro. He gave me confidence to stop the nonsense. Didn't live in Bel Air like the Fresh Prince. Times are hard, times are rough. Didn't have toys or rush toys, but I had enough love, plus the guidance from above. To go to the park, sweat, push and shove. Made it in before dark, like you told me. Didn't do it a few times, your dad had to scold me. Pray for my safety, I know how you was feeling. Hitting when you're reeling, no get to drug dealing. Remember when you asked me this one day, who I wanna be, like I said, Dr. J. And you said good, now you gotta go. Take the damn ball and slam it through the hole. Mom cracked a smile, daddy gave a frown. I said to myself, I can't let them down. So make way, I'm coming in for a landing. What's gonna stop me from being outstanding? I'm outstanding. Now let's skip to the time when I was 15. Shackles in the house, no shackles on the scene. Now my name's the papers, girls call the papers. Kids look up to me like a skyscraper. Now a role model, I'm in a role figure. I realize myself, can I get any bigger? My dreams coming true, but coming true slowly. Didn't I remember what mom and dad told me? Remember this, son, you are the one. Shoot your gift like a gun and never forget where you come from. The young gifted ain't black, but they can't say Shaquille O'Neal to make them scream Shaq. Like the and you understand me when I freak the fuck on the dumpy. Ah, ooh. From high school to college, you're giving up knowledge, post draft, and now it's time for me to fulfill my dream. To be in the league and slam like a king, I make the backboard shatter, fans chit chatter, even make the other centers get madder. That's me, who can it be? The master of disaster, 7'3". Brother, ain't no other in the nation. I'm born from my mother, but I'm God's creation. I'm outstanding. I'm outstanding. Cause now I'm outstanding. Put your hands and pop your fists. When I'm on the court, you're strictly swish. Cause there's some things that I gotta do. Take up the ankle, pump up my Shaq shoe. And now it's time to take care of business. To run up and down the court with Nick and Dennis. Scott, but I won't stop. Gotta keep striving until I reach the top. Gonna take a peek over the mountain. I flow like a fountain. Peace, I gotta go, and a mountain. But before I go, wave your hands. Peace to all my family, friends and fans. I'm outstanding. I'm outstanding. Seguimos en los BSM Awards. Bueno, y empieza. Estábamos diciendo, no era verdad que hacía playback Shaq. Sí, por favor. ¿Vieron ese final, no? Cuando rompe todo. No, terrible. Están barriendo los vidrios todavía. Me emociona. Mira cómo tiene la piel. Tócame. No. Disculpame, no. Se está por morir alguien del otro. Don Julio se está por morir. Exclusivo Don Julio no puede entrar porque le dio un ataque a todo. No está Don Julio para comer las cosas que le están dando en el catering, por favor. Che, qué buen catering. Es un hombre grande. Qué buen catering, dice siempre Oba Sabatini. Sí, continuemos con los premios. Sí, mucha gente dice con catering. Y bueno, vamos con la primera terna. Vamos sí, rápido que ya hemos media hora. Rápido, con velocidad. Pero, sí, decilo. organización nacional más exitosa. Muy bueno, de este año, ¿no? Y los ternados sí, son... Que se haya creado en este año. Pausa dramática. No. Vamos a aclarar, no que se haya creado este año, que haya tenido un desempeño particular este año. Sí. Bueno, los ternados son... La mal llamada Apo Noruega. Emocionante. La AFA de Argelia, que incluyó un jugador mal contra Burkina Faso, pero luego disimuló bien, no se entiende mucho cómo está. Cabo Verde disimuló muy mal, Burkina Faso. La AFA de Argelia. La AFA de Argelia, que se llama AFA también, ¿no? Y sí, sí, Asociación de Fútbol Argentino. Y por último, la... ¿Puedo decirlo? Sí, sí. La AFA mexicana, que logró la clasificación, y acá... Cambiando un técnico... Cambiando cada 30 minutos. La AFA mexicana logrando la clasificación a fuerza de no, que no le tembló el pulso para cambiar un técnico por partido. Me aparece un cartel de se requiere autenticación y no sabía cómo seguir. Bueno, vamos. Y el ganador es... Estamos contando los votos, estamos viendo. Y el ganador es... La APO Noruega. ¡Bravo! Emocionante, realmente. Adiós. Recibe el premio. Merecido y totalmente justo, no seamos así. Acá vienen una asociación nueva. Formada que se especializa en distribuir el ping-pong con obstáculos en todo el mundo de Oslo, básicamente. Sí, qué misterio, ¿no? Se proyectará a todo el mundo. ¿Y quién recibe? Qué misterio, porque hablará como uruguayo o como ya con la tonadita noruega. Típica, ¿no? Tonadita noruega. Y acá paisano, llega, ¿no? Está llega. Con nosotros Alejandro, ¿Quién es Alejandro? Pues soy el presidente. El presidente de la... No soy el presidente. Felipe Alejandro. Me llamo en Noruega, me llamo Felipe, en Uruguay soy Alejandro. Gracias. Bueno, ¿puedes decir algo en noruego para los seguidores de la APO Noruega? Oslo. Qué bueno. Qué magogo, ¿no? Siempre, ¿no? Mencionando... Oslo. Para que la gente mi corazón. Mencionando el país donde no está, aparte, ¿no? Claro, sí. Bueno, la verdad te agradecemos mucho por todos los esfuerzos de este año. ¿Te gusta el premio? Me gusta mucho. Me alegro mucho. Bien, que disfrutes el premio, compartilo. Y seguimos bueno, con todo. Vamos con más. Vamos arriba. Vamos por más porque tenemos una. Vamos abajo ahora. Perdón. Sí. El próximo premio, sí, pero lo va a entregar gente famosa, ¿no? Porque sí. El primero, claro, lo entregamos nosotros, que somos los primeros famosos dentro de esta gala. Pero vamos con gente, ¿no? Vamos con gente. En este caso tenemos a dos estrellas del mundo. Dije estrellas de nuevo. Está bien. Es una noche de estrellas. Alfa Centauro y quién más. Los que van a recibir. Claro. Y Antares. Antares y Alfa Centauro reciben este premio. Este premio, esta terna es la pecheada más grande del año. No es cualquier cosa, es la pecheada más grande del año. Fue muy difícil elegir entre tantas pecheadas. Realmente. Espero no tener que mencionar la segunda porque no la entiendo. Así que voy a decir la primera. Panamá contra Estados Unidos en las eliminatorias de fútbol, ¿no? Necesitaba solamente un triunfo, que no es tampoco en realidad. Necesitaba aguantar unos minutos, quiero decir, ese 2-1 parcial para dejar afuera a México y jugar contra Nueva Zelanda. Y los suplentes, los chicos, la cuarta de Estados Unidos, de Ford. Como le dicen, le meten un gol sobre la hora. Bueno, las otras ternados son... Pausa dramática. Antares, pausa dramática. San Lorenzo pecheándola contra sí mismo en su partido contra Newell's. Pero Lanús goleándose con todo para no poder robarle el torneo finalmente. Esa fue la pecheada del razonamiento. A ver, ¿alguien quiere explicar esta? No, creo que se entendió. Igual creo que se refiere un poco a todo lo que fue el torneo inicial, ¿no? Donde nadie lo quería ganar. Pechó el torneo. Yo creo que el premio, si ganara, que creo que no, porque va a perder con... Va a pechar sería para el torneo en sí. El torneo persona, ¿no? No el torneo padre. Es raro esto de la gente que sube al escenario para decir algo y se baja, ¿no? Bueno. Y finalmente, nuestro querido 59 contra Usain Bolt. Estuvo ahí, Muy reciente. Estuvo ahí, pero aflojó en la recta final, donde justamente están acostumbrados, ¿no? Los colectivos a acelerar cuando no tienen que acelerar. Bueno, sin embargo, acá, en este caso. Claro. Sí. Que recordemos que también la recta final fue la recta inicial. Es verdad. En este caso, sí, en particular. Es verdad. Bueno, Alfa Centauro va a abrir el sobre mientras el musicalizador sube la cortina. Y el ganador es... Panamá versus Estados Unidos por la eliminatoria de fútbol. ¡Hecho frío! Recordemos que en escasos minutos separaron a Panamá de lograr esa clasificación realmente histórica. Sube Bora Milutinovic, no sé si fue el técnico, pero bien podía haber sido el técnico y en todo caso fue el mentor, ¿no?, de esta clasificación. Bora, felicitaciones. Gracias. Pero yo no soy el técnico de Panamá. Ajá, es Deli Valdés. Es Deli Valdés. Ah, Deli Valdés. Bueno, decile que suba. Ahora sube. Es el de negro. De piel. Sí, sí, sí. Bueno, Deli. Bueno, otro Deli, gran momento. ¿Estás ahí, Deli? ¿Estás? Buenas tardes. Ahí está. Bueno, ¿qué te sientes, Deli? Emocionado por llevarme esta heladerita para casa. Así podemos conservar el frigor de... Soy de la clase alta panameña. El frigor que tenemos en el pecho, estos jugadores que los criamos desde chicos, que no se derritieran. Y bueno, lo lograron y me lo llevo para allá, para el canal. ¿Fue un baldezo de agua fría el gol de Estados Unidos? un poco lo esperábamos, pero bueno. Me voy porque acá hace mucho calor y se me está derritiendo el premio. El ser. Bien, se retira Deli Valdés. Un aplauso lo acompaña en esta noche llena de glamour realmente. Emocionante, estoy muy emocionado. Y me gustaría, mientras tanto, que me cuenten qué está pasando en la calle, qué está pasando en la recepción del programa. Mucha gente, Patricio, están llegando. Algunos rezagados, lo que están llegando último, que nunca faltan, de periodismo, del deporte. ¿Está entrando Cachito Vigil? Está Cachito Vigil ahí entrando con dos rubias. Una de cada... Nada más, no, Cachito. ¿Me entrevistás a los dos, a Cachito y a una de las rubias? ¿Cómo estás, Cachito? Hola, ¿cómo estás? Veo que venís con Carlita Rebeca. Y Carla, ¿cómo estás? Hola, voy a responder yo por ellas. ¿Por qué no hablan, Cachito? Porque son Decile a Cachito que hable un poquito más fuerte, si puede, ya que está... Cachito, entra, estás ansioso, estás emocionado, estás llorando, te estás meando, algo pasa. Bueno, muchas gracias por ese testimonio, Cachito. Pero ¿está llegando alguien más, Francisco? Siempre atento, Cachito Vigil, ¿no? Está llegando uno de los jurados, uno de los tipos que más sabe de deporte, Pablo Vilouta. Pablo. Hola, ¿cómo están? Muy bien, Pablo, ¿cómo ves esta ceremonia? Estuviste diciendo en la semana que estaba todo arreglado, sin embargo vos sos uno de los jurados. Sí, y por eso mismo, porque conozco desde adentro, esto me parece una vergüenza, señores. Y ahora cuando entre, se lo voy a decir en la cara al señor Don Julio, como le dicen ustedes. Se tocó en la misma mesa con Don Julio. El señor Julio Grondón. Así es, Pablo, puede pasar. Gracias. Bueno, muchas gracias. Francisco, una última pregunta. Si estuviste mirando, ¿cómo vienen de ropa? Hay gente bien vestida, gente mal vestida. ¿Qué estamos viendo? Hay de todo. Hay gente en pantalones cortos, mucho calor, gente en traje corto. Hay gente que vino en ropa de Cavalli. Gente que vino en ropa de Cavalli. Sí, sí. Hay gente que llegó tarde a la transmisión, lamentablemente. Está llegando un candidato a una de las ternas, que quizás puede ser un gran ganador. Yo creo que uno de los jugadores del año. Está... Ya está entrando a la green carpet Juan Martín Gutiérrez, el rey de la selección argentina de caballo. Juan Martín, un gusto tenerte aquí, ¿eh? No, un gusto para mí, la verdad que estoy aquí con todos los chicos. Mucho calor, ¿eh? Mucho calor. Adaptándonos un poco y bueno, con la esperanza de ganar algo, ¿no? Dale. Pero ya de por sí... Llegar hasta acá es haber ganado. Sí. Bien, puedes pasar. Juan Martín, una... Me tocó intro. Te vi hoy... No puede con su peli. Te vi hoy esperando el colectivo. No te quise gritar porque vi que estabas rodeado de gente. ¿Puede ser el 168 o el 100...? ¿El Gascón y Corriente? Sí. El jugador del pueblo. El jugador del pueblo. Somos un colectivo. Camina en la calle. O caminamos directamente. No sé, bueno, eso muestra que no se agrandó, ¿no? Es más, se empequeñeció quizás, porque antes tomaba siempre taxi. Bueno, vamos a con otro premio. Sí. Con el próximo premio, en este caso, entrega Mike Tyson, que está, ustedes saben, en tratativas con Tinelli para hacer el año que viene, y estaba con nosotros. Hola, Mike. Hi, hello. Bien, vamos entonces a presentar la próxima eternia, que es Mejor Técnico. Próxima eternia, dijiste. Próxima eternia. Sube He-Man, sube He-Man. He-Man y Mike Tyson reentrarán el próximo premio. Mejor Técnico, y los nominados son... J.R. Riquelme, Out of the Cancha. Bravo. Yo traduzco, Riquelme fuera de la cancha. Su nombre es Guillermo Barros Esqueloto, Príncipe de La Plata. Bravo. The third nominate is Gustavo, her evil twins of Guillermo. Bravo. Luego llegan Guillermo y Gustavo, juntos los dos. And the last nominate is the Death Technic. El técnico muerto. Ahí está, el último, claro. Mejor técnico, el técnico muerto. Así es. Y tenemos que anunciar el ganador. Me gustaría que lo anuncien. Lo va a anunciar He-Man en este caso. ¿Qué aprendimos hoy? Hola, niños. Les voy a decir cuál es el ganador de esta terna. ¡Veamos! Eternia. Va cambiando el que hace el doblaje, por eso. Despidieron al anterior. El mejor técnico 2013 para BCM es... ¡El técnico muerto! ¡Bravo! Sube... Sube el pato. Sube pastoriza. El pato pastoriza, no, sube el pato recibir, pastoriza recibe el premio. Que se ha destacado a lo largo de la historia por sus grandes actuaciones y su muerte, ¿no? Sí, sí. Muchas gracias por el premio. Pato. Emocionado. Y ver un muerto, ¿no? Realmente Pato, genera eso. Te quería preguntar, aprovechar, ¿qué se siente estar muerto? No, se siente nada. ¿Estás más muerto que nunca? ¿Te sentís más muerto que nunca? Sí, sí, sí. Un muerto fuera de la cancha, ¿eh? Sí. Bueno, muchas gracias, Pato. Gracias, Pato. Gracias. No. Un tipo que no faltó ni la peor condición. No. No, es sí, realmente emocionante. Nos dejó hacer un reguero de nafta adulterada y se fue. Bueno, está muy bien. Bien, vamos a hacer una más. Una última y pasamos y nos vamos a un bloque. Al segundo invitado musical. Sí, que ya se está preparando. Ya se está preparando. ¿Quién es? Coméntame, Marcos. Sí, ¿qué tal? No, no, no, ¿quién está el próximo invitado musical en este caso? Está preparando Alexander Dolgopolov, un abonado a nuestras entregas de premios, ¿eh? Dolgo. Qué Dolgopolov. Bien. Sí. Así que bueno, vamos con la última terna. Próxima, ¿vamos con esta o con esta? Con. ¡Dale! Bueno, está subiendo Juan Martín del Potro, que está nominado, creo que, a varios premios. Gracias. Juan Martín, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Preparado para el próximo torneo o no llegas? No llego, no llego, creo que no voy a poder llegar, pero voy a hacer lo mejor. Bueno, no está. Perfecto. Y por el otro lado, Víctor Hugo Morales. Víctor Hugo. Se quedó sin palabras realmente. Bueno, vamos con... Muy buenas tardes. No le llegaba el sistema de no sonido. No te escucho muy bien, Alcapalo. Bueno, y una terna que seguramente le servirá tanto a Víctor Hugo como a quien era vos del potro. Del potro para bajar línea, ¿no? Mejor fraude 2013. Primer nominado. Los estadios de Brasil 2014. Oh. El sorteo de Brasil 2014. ¿Cómo? ¿El potro? El sorteo de Brasil 2014. Está muy nervioso el potro. Estoy emocionado. El segundo nominado, lo desaclaro, lo que dijo Juan Martín del Potro fue los estadios de Brasil 2014. Y yo... No, el sorteo. Eso lo dijo Juan Pablo. Perdón, pero este gobierno hizo muchas cosas para este mundial. La venta de entradas del Brasil 2014 es el tercer nominado de esta terna a mejor fraude. Los sobreprecios de Brasil 2014. Y el último de los nominados, haciendo como un resumen de todo lo anterior, es Brasil 2014. Muy bien. Imagino, Víctor Hugo, estarás de acuerdo con nominar a estos hermanazos latinoamericanos como mejor fraude. Esta terna fue armada por el enemigo, por Darth Vader. Vale. Perfecto. Darth Blatter. Bueno, y el ganador es los Estadios de Brasil 2014. ¿Quién sube? ¿Quién sube a buscar el premio? Sube Pelé. La cancha de sube la Amalfitani. El arquitecto de la harina de la harina Corinthians. Que derrumbó hace poco, matando un par de espectadores. Arquitecto, un gusto. Brigado. Brigado se llama. Eu acho que quero brigadear este prêmio, não? Vou falar em espanhol para si você para me compreende. Claro. No, mejor en portugués, creo que le sale un poco más fácil. Se ve que está aprendiendo español y... Español no es mi fuerte. Mas, la construcción tampoco, ¿no? Agradezco tanto. Bueno, le damos esta maqueta, que es el premio. Cuídela, no como la original. Y bueno, vamos a un corte ahora, vamos a un bloque. Vamos a escuchar música. Tenemos algo trayéndonos su tema más exitoso, ¿no? Y bueno, después seguimos con muchísimos más premios. Hay un montón de cosas, más cosas de la alfombra verde que está explotando de gente. Y estamos explotando de calor acá dentro, así que vamos a escuchar música. Again, it's so insane, cause when it's going good, it's going great. I'm Superman with a wing on his back, she's doing his lame. But when it's bad, it's awful, I'll be so ashamed. I stab who's that too, I don't even know his name. I lay hands on, I'll never stoop so low again. I guess I don't know my own strength. Just gonna stand there and watch me burn. But that's alright, because I love the way it hurts. Just gonna stand. That's alright, because I love the way you lie. I love the way you lie. I love the way you lie. You ever love somebody so much you can barely breathe? When you're with them, you meet, and neither one of you even know what hit them. Got the warm, fuzzy feeling, yeah, that you used to get them. Now you're getting fucking sick of looking at them. You swear you'd never hit them, never too long to hurt them. Now you're in each other's face, doing with them. In your words, when you spit them, you push for each other's hands. Grab, pull, feel them, throw them down, feel them. So lost in the moments when you're in them. It's the rage that took over, it controls you both. So they say it's best to go your separate ways. They said they don't know you, cause today, that was yesterday. Yesterday is over, it's a different day. So we're both the records playing over, but you promise her. Next time you show respect, you don't get another chance. Life is not a simple game, but you're not again. Now you get to watch her leave out the window, guess that's why they call it window pane. Just gonna stand there and watch me burn. But that's alright, because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. Things, did things that we didn't mean, that we fall back into the same patterns. same routine, but your temper check is bad as mine is. You're same as me, when it comes to love, you're just as blinded. Baby, please come back, it wasn't you, baby, it was me. Maybe our relationship isn't as crazy as it seems. Maybe that's what happens when that tornado meets a volcano. All I know is I love you too much to walk away. Then come inside, pick up your bags off the sidewalk. Don't you hear sincerity in my voice when I talk? Told you this is my fault, look me in the eye, well. Next time I'll piss, I'll aim my fist at the drywall. Next time, there will be no next time. I apologize, even though I know it's lies. I'm tired of the games, I just wanna back. I know I'm alive, she ever tries to fucking leave again, I'ma tie her to the bed and set this house on fire. Just gonna stand there and watch me burn. That's alright, because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. That's alright, because I love the way you lie. I love the way you lie. I love the way you lie. Thank you. Thank you. Voila. Thank you. Thank you. Voila. Fiesta ya. Qué fiesta, Adrián. Impresionante. Estoy viendo grandes personalidades ahí, ¿eh? Ahí está. Está Mirta. Mirta, ¿cómo estás? Busnelli, ¿no? Sí, Mirta. Un lujo. Seguís almorzando, Mirta. Qué bueno. Sí, hay que almorzar. Hay que cumplir asiente todas las comidas del día. Qué lindo ambiente, ¿no? Hay como un calor mucho humano. Calor, me gusta, ¿no? La moda Cavadi que se impuso, ¿eh? Sí, todos vienen así en cuero, ¿no? Con pantaloncito corto. Lo importante es el pantalón. Fíjate que los grandes diseñadores. Es lo que nos separa de los animales. Un éxito ha sido la selección argentina de Cavadi. Ya la gente viene con. Todos vienen con la camiseta puesta, ¿no? Sí. Seguramente va a ser uno de los grandes premiados de la noche. Pero no nos adelantemos. Déjame saludar a Pablo Fischer. Ahí lo veo, Está comiéndose. Ah, Mariano. Tanta gente que ha votado para las ternas. Sí, ¿por qué sí, esto sí, no se elige así arbitrariamente en este momento, mirándonos uno a otro y diciendo quién gana? Claro, sino no. Que acá, señalando con el dedo en la pantalla, no este. Y no. Que se entiende mal y gana el que no era. No, esto a Pascual Caliquio, tantos amigos. Hay gente en un centro de cómputos, le mandamos un saludo a los chicos del centro de cómputos. Que son los que verdaderamente, porque nosotros somos los que no nos ven. Sí, sí. Se levantaban a las 5 de la mañana para hacer las votaciones, no había votos todavía, sí. Durmieron un rato más. Y el centro de cómputos Juan Pablo es donde verdaderamente empieza los premios Buenas y Manija. Y se llega en el Sarmiento. Sí. Sí. Pero bueno, una noche de gala realmente. Quiero saber el móvil en la green carpet. Nuevas personalidades que estén llegando. Marcos, ¿estás con el móvil? Sí, Patricio, me vine acá a tomar un poco de fresco. No, pero te has al lado, Patricio. En este momento estoy acá, que están llegando dos representantes que no conozco, pero parecen importantes. Así que yo les voy a hacer la pregunta del millón. Ajá. Buenas noches. Buenas noches. ¿El millón? Me lo olvidé. Me lo tenía que traer. Me lo olvidé. Perdón. No, Julio. Bueno, muchas gracias. Un Julio atragantado, ¿no? Sí, sabemos que le sentó un ataque. Lo estoy viendo entrar a Jumagu, Marcos, que salió y vuelve a entrar. ¿Le puedes hacer otro reportaje? Es para allá, En menos de 30 segundos. Sí, no, es que me estaban faltando unos muchachos. Los salió. Sigo siendo de manager yo. Saliste a fumar. Me escaparon dos. ¿Están los chicos de la selección? De están los todos, chachos. Están todos. El único que no está es Ricardo Acuña, porque lo tenemos acá. Va a entregar el premio ahora. Está listo para entregar un premio Ricardo Acuña, así que cuando chicos, quieran lo recibimos. Discúlpenme, pero acaba de llegar acá. Llegaron en moto, vino Vladimir Putin con Camila y Hernán, recién liberados, a la fiesta, no se querían perder, los liberó para que puedan venir a la fiesta. Claro, un genio. Camila y Hernán, un ejemplo, dos ejemplos, ¿sí? De lo mismo, por si no queda claro. Y Putin, Es un ejemplo de lucha, ¿no? Adelante ustedes. Pero bueno, ¿qué ya está Ricardo Acuña, el técnico de los Chanchos, para entregar el próximo premio, Adrián? Ricardo va a entregar el próximo premio, que es el premio al mejor Messi del año, ¿eh? One award BCM is all the people impossible win. One impossible win. Gracias, Ricardo. Pero todavía no te habíamos introducido. ¿Cómo estás, Ricardo? Very good. All fine. All the people in the awards. Very good, fine. Recordamos que sigue en modo India. Es como Jumago, ¿no? Que vino vestido de jugador de Cubadi. Acuña, por supuesto, también vino. Injury, dicen acá la gente. Y bueno, ¿qué vamos a presentar, no? Porque hasta ahora dijimos los nominados al mejor Messi del año son está en otra Lionel Messi, la pulga, el 10 de Barcelona de la selección, el 40 de oro, el chocolate de Flogger, número uno, el relojito suizo. El otro ternado es Neymar. ¿No tiene nombre Neymar? Neymar Junior. Neymar es el nombre y Junior es el apellido. Ah, ajá. Sí. El otro nominado es, que lo diga limitado, el Kun Agüero, un capo. Desde chiquito que lo veo jugar. Yo lo conozco al padre, un genio, un pibe de fierro, de oro, y es imposible paz. Muy bien, el Kun, entonces. Y el cuarto ternado, sí, para mejor Messi del año es cuaternado, ¿no? Su padre, Jorge Messi. Bueno. Conocido, ¿no? Por generar estos encuentros amistosos. Las gambetas financieras, ¿no? Las gambetas financieras. Claro, alguien que te muestra el firulete fuera de la cancha de fútbol, ¿no? Un jugador fuera de la cancha. Un jugador fuera de la cancha, realmente. Y no dentro. No. Fuera de la ley, ¿no? También. Bueno, se están procesando la información. Ahí está llegando. Y el ganador, Ricardo, ¿querés anunciarlo? Espera que la música, Ricardo. And the winner is Neymar. Bravo. Neymar Junior, jugador nacido y criado en Brasil, emigrado hacia Europa, que está desarrollando quizás la mejor etapa de su carrera como el nuevo Messi. Un aplauso. Y está aquí Neymar para recibir la estatuilla de las manos de Ricardo Acuña. Ahí lo vemos subir. Neymar Junior, y ahí lo vemos a Ricardo dándole la estatuilla. Unas palabras, Neymar. Obrigado, Ricardo. Muchas parabéns para mí por recibir este galardón. Capo, imposible win, Neymar. Bueno, muy bien, se entendieron muy bien, ¿eh? Los dos, la verdad que los veo en 2014 haciendo algo. Disculpame, Ricardo, ¿de acá te vas a ir a comer con nosotros? Sí. ¿Y mañana? Tomorrow. I don't know tomorrow. Salió. Ahí está, tiró salió, su frase. Bueno. Bueno, vamos ya con otra terna, porque esto no tiene fin. Sí tiene fin, por supuesto, pero no tiene freno, quiero decir. Vamos a una de las ternas, Juan Pablo. Que a mí más me gustaron, ¿sí? Ajá. Y es la gente que nada tiene que hacer en el campo de juego, ¿eh? ¿Y qué te parece si llamamos a alguien que sí, que tenía que ver y cómo, que jugaba más o menos? Y si había alguien que tenía que estar en el campo de juego, es él. Es él, el Mariscal Perfumo, que ya está subiendo. Un grande, realmente. Mariscal, ¿cómo estás? Antes de entregar, Mariscal, contanos cómo era en tu época la entrega de premio, qué pasaba si lo ganaba un pibito que recién empezaba. Mira, una vez estuve eternado con... ¿Qué le decían al vestuario? Estuve eternado con Maradona joven. y gana él. Se claro. la gana él. Y cuando va subiendo para recibirlo, lo agarro del cuello, le rompo el húmero, lo pateo en el piso y subo yo. Y lo recibo yo. Y me lo dan a mí, ¿eh? Otra época. La picardía, ¿no? Picardía bien entendida. Se perdió, lamentablemente. Bueno, ¿y alguien más se entrega el premio? No, gente creo que con uno. Claro, uno está bien, ¿no? Gente, no, gente no. que nada tiene que hacer en el campo de juego. Y los nominados son... Jimmy Jump. Es una persona que ingresa al campo de juego cuando nada tiene que hacer. Segundo nominado, maestro. Badal Singh, gobernador del Punjab, hace las veces de enfriador de los partidos en el Mundial de Kabaddi. Cuando menos se lo espera el público, él aparece y se saca alguna foto o sortea un auto. Muy bien. Tercer nominado en la categoría gente que nada tiene que hacer en el campo de juego es Titi Fernández. Titi Fernández, 50 años sin hacer una pregunta al servicio de la desinformación. Un lujo. Ahí lo vemos a Titi. Ahí saluda. Grande Titi, ¿eh? Sí, sí. Y... el último. El último, ¿no? Un jugador que aparece y desaparece en los partidos de fútbol. Nadie sabe bien qué está haciendo. Es Marcos Rojo, el lateral derecho de la selección. Izquierdo. Alves. ¿Izquierdo? Bueno. Pero nada tiene que hacer. En ningún lado. Qué difícil, ¿no? Nadie esta tiene. Esta, para mí es de las más difíciles, ¿eh? Sí. Nada votó tiene que mucha hacer. Gente. Déjame decirte también que votó Robert, votó Barrilete Acuático, ¿sí? Sí. Mariano, tantos amigos. Esto se está todo computando. Creo que fue la terna más pareja, Juan Pablo. Y dime si me equivoco. Todavía no están los cómputos finales, pero sí, sí, hay un logaritmo que indica que sí. Y vamos, estamos viendo, ¿no? Porque se están... piden, sí. piden, la gente pide, ¿no? También, por supuesto. Se cayó el sistema. Y el ganador es... Mariscal. Mariscal. Lelo. Hay que abrirlo con los dientes el sobre... Badal Singh. Badal Singh, el Scioli del Kabaddi. Gente que nada tiene que hacer en el campo de juego, pero que sin embargo tiene toda la potestad y el poder para hacerlo. Y está el mismísimo Badal Singh. Vino desde la India directamente. La India, el gobernador del Punjab. Badal, le tocamos la rodilla en señal de respeto. Badal Singh, gracias por estar aquí. Eso no es la. No, gracias a vos. Estuve estudiando un poco de inglés para poder hablar acá con ustedes. Me taparon porque me hicieron hablar en español. Bueno, pero muy contento, muy contento de estar acá con ustedes. Y ya me tengo que ir, así que recibo el premio. ¿Qué es lo que haces cuando entras al campo de juego? Saludo a los jugadores. Gracias. Me saco fotos con los dos equipos y me como unos chisitos en la tribuna. Un lujo haberlo tenido a Badal Singh. Esperamos, gobernador, que siga invadiendo el campo sí. de juego como lo viene haciendo hasta ahora. No, gracias a vos. Un lujo, realmente, porque no suele dar entrevistas, nadie se las pide. No. y realmente ha sido un verdadero placer tenerlo acá en persona. Cuando sigue llegando gente, Juan Pablo. Sí, Patricio en el móvil de exteriores o de interiores. Seguimos en la alfombra verde, ¿no? Esta hermosa alfombra que tantas alegrías nos ha dado. Y tenemos la llegada de una de nuestras periodistas deportivas preferidas, Alina Moyne, que en este momento se acerca con su vestido rojo y nos dedica estas palabras. ¿Cómo estás, Alina? Hola, Pato, ¿cómo estás? Veo que viniste pese a ser representante de la competencia. Sí, porque para mí, ante todo, está la profesión. Y vamos a recordar que Alina está nominada. En una de las ternas. Me han dicho, pero todavía no sé. Así te pediría que pases por el sector VIP, no por el otro, porque vas a tener que estar ahí por si ganas el premio. Sí, gracias a vos. Gracias. Muy bonita Alina Moyne, realmente. Ahí se va de la mano de Badal Singh, ¿eh? Me sorprende el look jugador de Kabaddi que trajo Alina Moyne. Sí. Y el gracias a vos, ¿no? Bueno, sí, bueno, vamos con esta terna, chicos. Por favor. Sí, Juan Pablo. ¿Qué dice la gente en el chat? ¿Dice algo? No. bueno, la gente en el chat está muy expectante, ¿no? Están nerviosos, tensionados. Y llegó el momento, uno de los momentos tal vez menos esperados. Sí, y eso lo hace muy esperado. Sí. Es el mejor deportista. El premio al mejor deportista, no deportista del año, ¿eh? Un lujo. Y los nominados son, Patricio. ¿Quién entrega? Estoy esperando, ¿no? Lo va a entregar una persona. Que si hay alguien que es él, ¿no? Sí, Maradona, ¿puede ser? ¿Diego? Maradona, nada más y nada menos, ¿no? Qué genial. Si hay un deportista es él. Y sí, va a entregar justamente el premio opuesto. Diego, ¿cómo estás? Bien. Contento. Acá. Entregar el premio. ¿Lo viste a Angelito Di María que está invitado? ¿Di María? ¿Di María? Lo vi. Bueno. Y lo vi también a Leo. Leo Gancedo. Ah, Messi. Bueno, vamos entonces, para ponerle un poco más de ritmo, a los nominados entonces. No sé, Diego, si podés. Sí. Ojo que Maradona era grande y es rápido. Para ser rápido no hay que correr, hay que ser rápido con esta. Con la pelota. Cosa que perdió muy rápidamente Maradona. Y los nominados son... El Metrobús, exponente de la línea 59, que lleva a la Panamericana por San Lorenzo, que le hizo frente a Usain subcampeón, Bolt. Subcampeón del duelo contra Usain Bolt, supuestamente el hombre más rápido del mundo. El llamado duelo de la máquina contra el colectivo. Sí. El segundo nominado en la categoría mejor deportista no deportista es... Salvador, el mejor caballo de la final de Pato. Un caballo que supo llevar a Juan Irán Franco hacia la figura del partido, que hizo dejar al relincho con el 72º abierto de polo. Está Juan Irán Franco, vino con Salvador. Lo vemos comiendo, pero no lo dejaron entrar. Ah, entonces estoy viendo mal. Estás viendo mal, ese es otra persona. ¿A quién no lo dejaron entrar? A Salvador. Ah, pensé que a Irán Franco. Bueno, vamos con el último. Y el tercer nominado es Jumagu, Rider Estrella de los Chanchos. Jugó al básquet en Independiente de Chico, nació en Avellaneda. Se dedicó al periodismo deportivo y cuando menos se lo esperaban, debutó en un mundial y le hizo 3 goles al campeón del mundo. Es Jumagu, Rider Estrella de los Chanchos. Sí, sí. Ahí estamos, ahí está Diego, que subas la pantalla. Estamos abriendo el sobre. Estamos a ver si tenemos ya alguno de los votos. Diego, te está haciendo un sobre. No sé si es el del correspondiente al premio o alguna otra cosa. Tenemos votos. Genial, Diego. El ganador es... Maestro. Jumagu, un hombre que a sus 40 años logró torcerle el brazo al destino. Y recibe a Marcos en nombre de Jumagu. Si bien Jumagu está... tuvo que salir, no pudo venir. estaba afuera. Juan Martín me dijo que él pensó que perdía contra el 59. Ajá. Él es siempre humilde y yo le digo, no, ¿cómo vas a perder contra el 59? Porque yo a él lo conozco de cuando jugaba al básquet. Y puedo contar 500 anécdotas de él, pero... Cuéntate 10. Bueno, una vez Juan Martín, el Independiente, estaba jugando al básquet y metió un doble. típico de Juan Martín. Un doble toque, ¿no? ¡Ah! Excelente. Gracias, Marcos. Llévale la estatuilla. a Juan Martín que sigue. Según me informa, nos informa Patricio desde la red Green Carpet, que Juan Martín está deleitando con rides y con doble toques a la gente de la calle. Así es impresionante lo que está pasando acá afuera en la calle, acá en Puerto Madero, donde está el centro de convenciones secreto en el cual estamos llevando a cabo este evento. Tenemos en la calle, ahí nomás hicimos un círculo y estamos jugando Cavadi en vivo con la gente que se acerca excitadísima a pedirle a Jumau que les haga un ride, que les haga un toque, que les dé un toque. Jumau, sí. ¿Cómo lo estás pasando? Sí, un poco agitado. Sí, estamos haciendo acá una especie de clínica. Y sí, los chicos se dejan tocar, ¿no? Por mí, y se los toco y se lo queremos. Qué lindo esto que me estás contando. Realmente la gente te ha recibido en tu vuelta al país. Lo notas muy distinto a lo que era antes, ¿no? Sos una figura internacional ahora, antes no lo eras. Sí, sí. Por ejemplo, en el trabajo me dieron licencia para que... Porque para no podía entrar. Soy licenciado. No podía entrar, entraba y la gente me molestaba todo el tiempo. Y bueno, ahí estoy, dando clínicas. Los chicos los toco. Sí, notaste, ya lo comentaste. Hay banderas que dicen felicitaciones Jumau. Bueno, realmente un orgullo para ser un grande adentro y fuera de la cancha, del centro de convenciones. ¿No? Del centro de convenciones, para hacer una clínica para los más niños, es realmente, habla muy bien de Jumau, ¿no? Recomiendo. Les propongo, muchachos, que nos tranquilizamos. Vamos a tratar de disfrutar un poco de la comida, de los canapés. Vamos a escuchar a otra de las figuras que ya se está preparando. Una de las mejores tenistas del mundo, y no es Gabriela Sabatini. Es Caroline Wozniacki. Caroline Wozniacki, mírenla, tan linda ella, tan de gala. Está preparando su tema. Vamos a escuchar Oxygen por Caroline Wozniacki en vivo, aquí en el Centro de Convenciones de los BSM Awards. Y ya seguimos con más ternas en esta entrega de premios 2013. Keep on working. Seguimos en la fiesta de los premios BSM y 2013, y la próxima terna va a ser presentada ¿por quién, Juan Martín? No tengo la menor idea, no lo conozco, pero bueno, debe ser alguien muy conocido por ustedes. Veo que pero es un problema que viene mucha gente que no conocemos por las zonas que nos pasan. Es que bueno, se premian muchos deportistas y no conocemos a todos los. Sin embargo, lo deberías conocer porque es un ídolo de tu infancia. Es el recientemente fallecido Juan Carlos Calabró, que viene a presentar esta terna. ¿Cómo estás, nene? Hola, Juan Carlos. ¡Pedro! Gran ciclista, ¿eh? Mira quién vino, Pedro. Recordemos un gran ciclista, que ciclista de ruta, ¿no? Que solía ir a ver a su Villa Dálmine en bicicleta desde. ¿Viste quién es, Pedro Guardiola? Y en la terna que va a presentar es mejor derrota digna. ¿Querés que tenga los nominados si vos entregás el premio o preferís leerlo? ¿Sabés leer, Juan Carlos? ¿Podés leer? ¿Se te descompuso la córnea? No, lee vos, Antonio. Bueno, mejor derrota digna. Los nominados son Juan Martín Látigo del Potro ante Djokovic en las semifinales de Wimbledon. Argentina. El Pato Cabrera ante Adam Scott en la final del Master de Augusta. Finalmente, sí, es golpeador. ¿Qué tiene que ver? Le golpea muy bien con un hierro 3 a sus esposas. Para el amor es así, es un hierro caliente. Y el último nominado es, una vez más, nuestro querido 59 contra Usain Bolt. ¡Vamos, Argentina! Y el ganador es Juan Carlos. Juan Carlos. A ver quién se lleva este premio, nene. Qué cosa, ¿eh? A ver, ¿qué dice acá? Yo no lo conozco. Dice el 59 ante Uvolt. Muy bien. El 59, el colectivo 59. De la línea Monza. Perdón, desde el móvil afuera les pregunto, ¿se podrán convencer a Juan Carlos Calabró de cantar algún pedacito de una de sus famosas canciones de Yoyito Lengua? Pero claro, para qué alegría, qué alegría. Ole, ole, ole, vamos todavía. Qué está parada, qué alegría, qué alegría. Gracias, gracias, Juan Carlos. Bueno, subió el 59 a buscar el premio. Saludo con la bocina, no sé si sí. Notaron, ¿no? Impresionante. Bueno, y se fue haciendo un rebaje. Ah, bueno. Mala onda el segundo. Bueno, seguimos en la entrega de los BSM Awards. Estamos promediando la noche. Hay muchas caras de incertidumbre, algunas de calor, algunas de hambre. Algunas caras contentas porque ganaron y otras tristes. Ahí está el Chaparretei, que está en una mesa con mucha gente, ¿no? Ya a cargo de dos selecciones. Chapa, ¿cómo estás? Bien, Bien. Y el Tati Filan, lo veo acá, el Coco Arguello. Están todos. Está la gente del fútbol también, Fede Fritz. Fede Fritz. La chica del Corval. La chica del Corval, que están nominadas como deporte alternativo del año. Así que muy bien, muy bien. Lo veo a Miguel Pérez también, el muchacho del chútbol. Sí, sí, sí, el muchacho del chútbol. Bueno, que se quedó fuera por poco como deporte del año, pero bueno, vinieron a la gala, eso es lo importante, ¿no? La mancomunión. Bueno, vamos con la siguiente terna. Perdón, seguimos de afuera porque llega una persona que llegó lamentablemente un poco tarde. O sea, una terna después cuando iba a llegar. Pero tenemos entre nosotros al padre Jumagua, al ciego que no quiere ver, a quien le pedimos unas palabras. Un saludo, algo. No, no quiere decir, no quiere decir nada. Bueno, es el ciego que no quiere oír ni hablar. Pero vamos con la terna que sigue, Marcos. Sí, la siguiente terna es la mejor frase que nada tiene que ver con el fútbol. Y entrega Pachorra Sabela, que ya está entrando. Gracias. Pachorra y Sabela. Aprovechamos, Pachorra, ¿cómo estás? Bien. Aprovechamos para preguntarle qué va a pasar con la selección, ¿no? El año que viene. Sería idea de poder organizar la parte de entrenamiento. Y ahí, a partir de ahí. También gracias, Pachorra. Vamos con los nominados. Los nominados a mejor frase que nadie tiene que ver con el fútbol 2013 son: salimos campeones con 33, la edad de Cristo. Lamens, presidente de San Lorenzo. No tengo por qué saludar a Pizzirrucho. Caruso Lombardi. I don't know tomorrow. Ricardo Acuña. Y es un cagón, Diego Armando Maradona. Refiriéndose al Kun Agüero. A varios. No, en este caso la usó para el Kun Agüero, pero la ha usado, ¿no? Sí. Tantas veces y tantos goles. Bueno, acá la computadora de Batman dice: gana No tengo por qué saludar a Pizzirrucho, de Caruso Lombardi. Sube Caruso. Sube Caruso. Puteándose con uno. Pero yo no puedo creer, vengo acá, llego tarde y me pierdo el canapé. Después pido que me pierdo el canapé, me dice que soy un vendehumo, que estoy pidiendo puntos, que le cobro a los mozos para pedirle que me sirvan. Al final no se puede ni ganar un premio en este país. ¿Y a quién le tengo que mostrar este premio? ¿Eh? Si al final me echan de un lado, me sacan del otro. Te agradezco, con respeto, ¿eh? Yo asumo también que si gané el premio por algo es. Y Caruso, no, disculpa, tengo una pregunta. La gente dice que si es un técnico saca premios, ¿es verdad eso? Bueno, cuando me necesitan, yo no veo que hay clubes que están en la B, en la C, que no veo que tengan la vitrina con nada. Yo ahora tengo un premio, lo puedo poner en la vitrina, puedo mirar a la comida de mis hijos, a los ojos, y levantarme como me levanto a las 5 de la mañana para ir. Yo soy un tipo de laburo, muchacho. Yo soy un tipo de laburo que nadie me regaló nada, salvo este premio. ¿Vas a poner este premio al lado de los premios de los jugadores que dirigís, que también te quedas? No me mirás. Por favor, Marcos, Ricardo, llevamos tranquilidad a nosotros mismos. Te pido mil disculpas, Marcos. Te pido mil disculpas. No, para vos. ¿Sabés qué? Vos sos un talento. ¿Qué gesto de humildad? Un talento, una medida económica. Podemos. Bueno, sigamos con. Seguimos con los premios después de este momento lindo, pero difícil a la vez. ¿Qué premio viene, Marcos, ahora? Viene uno de los mejores premios que hemos puesto en este año 2013, que es la mejor victoria en los escritorios. Y los nominados son: ¿quién entrega? Invitamos a entregar el premio a John Sutcliffe, especialista en FIAR, como le dice él. John, gracias por venir. Hola, ¿cómo están? Les agradezco mucho la invitación a este gran programa de BSM Awards. Y si bien yo solo hablo de la NCAA, me siento orgulloso de poder participar y brindar con ustedes. Así que bueno, entregar este premio que tiene que ver con el fútbol, y no es algo que me estoy extendiendo, me avisas. Gracias, John. Vamos a los nominados son: el Fluminense salvado en los escritorios, como justamente este premio. Contundente, ¿eh? Túnez contra Cabo Verde. Y un escritorio más chiquito, pero no por eso menos emocionante: Rafaela contra Colón. Y el ganador en victoria en los escritorios, John, es... el Fluminense salvado en los escritorios. Y mandando a la vea, la portuguesa, al Fluminense de la localidad Fluminense, de Río de Janeiro. Uno de los equipos más grandes de Río de Janeiro, descendido en varias oportunidades, que ante un inminente descenso terminó ganándole en los escritorios la posibilidad de mantenerse en la primera. ¿Qué recibe? Recibe un Deco, ídolo. Deco, un ídolo. El Fluminense. Conca. Bueno, viene Coca. Conca. Viene con una coca, no, con conca. Deco, Conca y Fred, están los tres para recibir el premio. ¿Quién va a hablar de los tres? Siempre uno. A la voz, no, uno habla, usted. Fala, usted, quiero decir. Bueno, yo soy Conca, ¿no? Gracias, recién vengo de China, a pesar de que estaba jugando en Marruecos, pero fui, me olvidé unas cosas en China, tuve que volver, me había dejado el cepillo de dientes, ¿no? Y tuve que hacer una escala, pero bueno, muchas gracias por este premio, que lo vamos a disfrutar, en primera y ojalá incluso saliendo campeón, si es que los escritorios nos ayudan, ¿no? Gracias Conca, se va Conca y qué fiesta, qué fiesta. Podemos hacer un balance de ¿qué opinas de la fiesta hasta ahora, Marcos? Hasta impresionante. Ahora la fiesta viene muy bien, viene respetando los tiempos, viene siendo muy equilibrada con el tema de los premios, se premia. Yo estoy muy contento con que la gente haya coincidido en gran parte con lo que pensamos nosotros, como también somos parte de la gente. Que somos la gente, ¿no? Vamos a la Green Carpet, afuera, a ver qué está pasando. Está, sí, Patricio. Hola, sí. Marcos, hola Adrián, realmente seguimos muy arriba acá. Ya está entrando cada vez menos gente, ¿no? Porque la mayor parte de la gente, por suerte, ya está adentro, ya llega. A esta hora, gente afuera no tiene hay nada que hacer. Hay poca, pero están abriendo los paquetes al lado mío, los que están afuera. ¿Qué están comiendo? Contanos, no importa. Están comiendo unos chichitos, unas papas fritas. Bueno, es un momento grato, tipo fiesta, ¿no? Que es lo que tiene que ser, en definitiva. Gracias, Patricio. Y Juan Martín, estás con la hora cambiada. Sí, estoy con la hora cambiada, pero no por eso no voy a dejar de no presentar el próximo premio. Está con la hora cambiada, pero no por eso menos distraído de lo habitual. El próximo premio es para el mejor llanto en situación deportiva, ¿no? Obviamente. Gran terna, muy peleada. Peleadísima esta terna, y el primer nominado es... ¿Quién? Lo va a presentar Andrea del Boca, este premio. Así que bueno. Bienvenida, Andrea, ¿cómo estás? Hola Andrea, ¿cómo estás? ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marcos? Muy bien, muy bien. Trato de hablar como alguien que no es un premio Nobel, pero me cuesta. Claro. No, está bien, pero bueno, vas emocionada por este momento histórico, político, social. Pero ¿qué terna voy a presentar? La terna del mejor llanto, ¿no? Que justamente, claro, tú también haces. Veo que has visto mis producciones para Latinoamérica. Así es, Juan Martín, yo soy especialista. Y vamos a presentar. Entonces, los nominados son... Fernando Niembro, protestando en la final de la Libertadores porque había sido injusto. El turco que se fue en medio del partido porque lo estaban insultando y se puso a llorar. Placente, ganándole a Caruso en su propio juego y llorando ante las cámaras porque lo habían echado del equipo. Y por último, un grande, un ídolo, Juan Martín del Potro, en general, por lo que hace siempre. Y el ganador es Andrea. ¿Andrea? No, Andrea, el ganador es... Y el ganador es el turco que se fue en medio del partido. Recibe Jorge en nombre del turco. Jorge Montaney. Yo viajé de un día, estuve en Chikapur, al norte de Rusia, una comunidad de 20 independentistas, y un saludo a todos. Gracias Jorge, se te va el avión del que siempre estás colgado, y bueno, y nos vamos al siguiente premio de Buenas Imágenes sin solución de continuidad. El premio no lo recibe, ¿no? ¿Ya lo recibió? Ya lo dijo Aloha y Jorge y lo agarró. Vamos a un premio de estos que no le importan a nadie, ¿no? Vamos rápido, ¿no? Con sí, esto, rápido, ¿no? Sí. No lo digan. Sube el maestro Tavares a entregar este premio, un tipo que sabe dirigir justamente mejores equipos, ¿no? Así es el nombre de este premio, ¿no? La tarjeta dice eso. Un premio medio cantado, ¿no? Pero no por eso. Vamos a ver si lo canta. Tenemos que maestro Tavares, que decirlo. Los nominados para el mejor equipo del año, ¿no? Son... Los amigos de Messi. ¿Quién puede ser? Maestro Tavares. Ah, muy bueno. Gracias, maestro. El segundo nominado es... ¿O son? El Bayern de Múnich. Mejor equipo. ¿Y el último? ¿Lo digo yo, Rubén? Dale vos. El Raja de Casablanca. Equipo duro, difícil. Bueno, y el ganador son, en este caso, los amigos de Messi, ¿no? Los amigos de Messi. Un equipo que está invicto en sus más o menos 33 presentaciones, 8 presentaciones por año, todas ganadas por goleada. Sube a recibirlo uno de los narcos que lavan plata con los amistosos de los amigos de Messi. No sé si lujo, está... Dame el premio, pibe. Dame el premio y no digas nada. Tomá, no tengo más, Gracias. Okay. Listo, no me vieron, Bueno, un lujo, verdaderamente, muchas gracias. Gracias. Y bueno, seguimos, ¿no? Porque sin... Un premio tal vez polémico. Este que le damos a mejor distancia entre realidad y verso. ¿Qué es la realidad, no? ¿Qué es el verso? Mucha gente se lo ha preguntado. Nosotros tenemos la respuesta con esta terna que va a entregar... ¿Quién va a entregar el premio? Yo creo que tiene nombrado Ángel Capa. Sí, por supuesto. Ángel Capa, le pedimos, por favor... Está bueno que improvisamos, ¿no? Que va a entregar y siempre está, justo. Porque hay tanta gente en esta... Pero por eso invitamos a tantos. Claro, invitamos a mucha gente para que esté dispuesta, disponible. Hola, Ángel, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo están? Disfrutando de esta fiesta del buen... ¿Vos disfrutás, Ángel? ¿Qué me estás queriendo decir? Bueno, ¿cómo es? El fútbol que se juega hoy, capaz que es de lo único de lo que hablas. Mirá, me parece que se está jugando pésimo, pésimo. Tenés un tono entre uruguayo y andaluz. Horror, es un horror. Cagón, Juan Martín, cagón. Bueno, muchas gracias. Ángel, vas a tener el premio a mejor estancia entre realidad y verso. Los nominados son... La garra de los Pumas. Un clásico. Los Pumas, un equipo que siempre pierde, pero que supuestamente deja todo. Uh-huh. ¿Qué más? Segundo nominado es el manejo de grupos de Carlos Bianchi. El celular de Dios. Un Carlos Bianchi que cada vez maneja mejor los grupos. ¿O no? Y el tercer nominado es Marcos. Es la mística de Ramón. Cuando vuelve Ramón, River sale campeón. Qué difícil, ¿eh? Muy pareja esta terna. Y creo que ya está el ganador. Sí. El ganador es Ángel. Los cagones de los Pumas. Bueno. Felicitaciones. Cagones. Muy bien. Sube Malena Pichot a recibir el premio. El nombre de su hermano. No, soy Agustín. Malena no vino. ¿Querés una paso de los toros? Gracias. Bueno, gracias Agustín por venir y por llevarte este premio. Vamos a un corte y volvemos con el último sprint, ya con los premios más importantes, sí, me parece. Queda lo más lindo, linda, la mayor vergüenza, la mejor vergüenza. Bueno, acá desde el backstage, a ver, decime. Porque se está preparando el próximo libro musical y en este caso tenemos una de las mayores figuras del deporte nacional de todos los tiempos, y te lo digo así, Juan Martín. ¿De quién puedo estar hablando? De... Que haga música. De Guillermo Vilas. Así es, tenemos a Guillermo Vilas, que creo que no es la primera vez que nos honra con su presencia. Y creo que no va a ser la única también, la última. No, siempre nos honra con la presencia, con dos canciones, ¿no? Pero seguramente vamos a escuchar la más importante. ¿La que le dedicó a ese enemigo? La que le dedicó a ese enemigo. No, la otra. La que la voy a escuchar igual en mi cabeza. La que la hizo famoso. La que hizo famosa, la que todos bailamos en nuestra juventud. Así es. Cuando íbamos a los boliches. Así que vamos con Guillermo Vilas, que ya se está subiendo al escenario emocionadísimo con su guitarra. Celeste y blanca, ¿no? Con el sol amarillo en el medio. Así es. ¿Y qué nos va a dedicar? ¿Tú eres para mí? Qué bárbaro. Tú eres para mí lo que siempre soñé. Tú eres para mí lo que llamo mujer. Y te vi pasar, me miraste sin poder hablar. En mis ojos yo te quise bien, en los tuyos encontré mi ayer. Desperté y no estabas más, solo el amanecer. Desde ese día nada fue igual, nunca te olvidé. Siempre soñé, tú eres para mí lo que llamo mujer. Tú eres para mí lo que siempre soñé. Tú eres para mí lo que llamo mujer. Oh, oh, oh. No sé si es por siempre o como todo tiene un fin. Tú eres para mí lo que siempre soñé. Tú eres para mí lo que llamo mujer. Tú eres para mí lo que siempre soñé. Tú eres para mí lo que llamo mujer. Tú eres para mí lo que siempre soñé. Tú eres para mí lo que llamo mujer. Tú eres para mí lo que siempre soñé. Tú eres para mí lo que llamo mujer. Oh, oh. Ya entramos en la recta final prácticamente de la gran premiación de este año 2013, de tal vez mi momento preferido del año. El final, sí, así es. La premiación. Ah. Cuando ponemos el toque de glamour y la frutilla del postre glamorosa a un año que tuvo de todo. ¿Y si el postre no lleva frutilla? No se come, no tira. Nos comunicamos con el móvil en la green carpet que hay gente que está yendo. ¿Ya? Así es, ya, aquellos ya que han ganado, aquellos que han venido a ver a alguien en particular. ¿Con quién estás? Estoy acá, lo veo salir a Juan Martín. Así que le voy a hacer un reportaje de Juan Martín. Se está yendo, pero todavía te quedan muchas ternas para donde tenés muchas chances de ganar. No, estoy yendo simplemente a buscar a unos amigos que iban a venir y no llegaron todavía. Estoy viendo si se perdieron o si ya están adentro, con lo cual no lo voy a encontrar. Chicos, discúlpame, sí. Adrián, veo por atrás, te está pasando Charlie García. A sí, ver, agarrado. Sí, sí. A ver, hola Charlie, ¿cómo estás? Unas palabritas para Bolas y Manija. Sí, bueno, hi, hello. ¿Qué Maradona? No, es el Coco así. Pero va. Me lo confundí. ¿Qué opinas, Charlie, de Di María? Say no more. Gracias, Charlie. Se va. Bueno, una derrota de USM, ¿no? Bueno, vamos a. Les propongo ir con la próxima terna, que tiene que ver con la moda para todas las. La gente de la alta moda que está escuchando, justamente, vaya así la redundancia, es. Y que pues está de moda la redundancia. Y vamos con el peor vestido del año. Qué fuerte esto que estamos diciendo. ¿Quién sube a...? Va a entrar el premio... Perdón, me corrijo, es el mejor peor vestido del año. El mejor peor vestido del año, ahí está, ahora lo dijiste bien, Marcos. Y va a subir a entregar Piazza, ¿no? Roberto Piazza. Roberto Piazza. Ahí se acerca Roberto Piazza y nos saluda de esta manera. Estoy muy, muy caliente. Muy caliente por la inseguridad, te matan por 2 pesos, no te dejan vivir, te salís a la calle y enseguida te están metiendo un fierro en el... Estoy muy, muy... Yo me tengo que ir de este país, me tengo que ir. Pero no en este momento, ahora entrega el premio primero. Te lo voy a entregar, Patricio. Te agradezco mucho, Roberto. Así que espero mientras Roberto me entrega, vamos a ver a los nominados para este premio. Y los nominados a mejor peor vestido del año son el Chino Maidana en los Olimpia. Bravo. Un vestido rosa, rosa pálido, rosa pantera rosa. Así es. Pero que la parte blanca era negra, con unos lunares que la asomaban de un pañuelo y unos anteojos parecidos a los que usaba yo en el momento antes de que se vaya la conexión de internet. Así es. Por otro lado, casi nos olvidamos, pero allá por el principio de año, en febrero, el mejor jugador de fútbol del mundo, Lionel Messi, se vestía con un smoking a puntitos blancos, a lunares blancos, con moñito, para recibir el Balón de Oro. Y el tercer nominado, Juan Martín Látigo del Potro en el US Open. Primera rosa, pantalón pijama y una vincha blanca. Muy bien, realmente... Hermosos los vestidos. Y se han venido vestidos de la forma que estaban, claro, cuando se presentaron para esta terna, ¿no? Cuando hicieron su gran esfuerzo para ganarla. Y te dejo ya, Roberto, para que anuncies que el ganador es... El ganador en el mejor peor vestido del año es... El Chino Maidana en los Olimpia. Y ahí viene el Chino, Recibe el Chino Maidana, Muchas gracias por este premio. Lo voy a compartir con toda mi familia de... ¿Dónde vivo? Santa Fe. Santa Fe, Corral de Bustos. Un saludo a toda la gente que me está mirando. Gracias, Chino. Fuerza, campeón. Un gran campeón, ¿no? Uno de los grandes campeones que ha tenido este año, sin duda. Sí. Y ahora más campeón todavía, porque ahora nuestro premio. Doble campeón, así, ¿no? Realmente... Bueno, y realmente me gustó, esto me emocionó un poquito. Tengo que decir que no me esperaba que viniese gente tan importante. Y sin embargo vienen todos los años. Bien. Y no sé por qué no les creo yo. Seguimos con ustedes, a mí en este momento tengo un desperfecto en la lista de nominados. La terna que ahora sigue es la de mejor desempeño en consultorio del kinesiólogo del año. Y los nominados son... Vamos a hacer una aclaración, no es el kinesiólogo del año, no. Que es otra terna que va a haber a posteriori, sino mejor desempeño en consultorio. Y lo entramos nosotros porque es así rapidito, digamos, ¿no? Lionel Messi es el primer nominado. Lionel Messi pasó 34 veces por el quirófano y en 20 oportunidades no volvió a las canchas. Por otro lado tenemos a Juan Román Riquelme también. Juan Román Riquelme. Un técnico... Tanto fuera como dentro de la cancha, que no hizo sino otra cosa que dar instrucciones sin jugar. Y el tercer nominado es... Fernando Gago. Fernando Gago volvió a Argentina para triunfar. Terminó triunfando en el kinesiologismo. Que no es poca cosa tampoco, no seamos así, no seamos injustos. Y el ganador, mejor desempeño en consultorio del kinesiólogo del año es... Es... Fernando Gago. Realmente un lujo este año, Fernando. Ha pasado, se lo merece. De los 365 días que tiene el año, ha pasado 247 dentro del quirófano, no en recuperación en su casa, no volviendo a entrenarse, no recuperando, sino dentro del quirófano. Tanto en el quirófano de Vélez como el de Boca, todo un mérito. Y recibe Gisela Dulco. Ahí viene Gisela, muy bonita como siempre. Hola, hola, gracias. Gisela Dulco, muy comprometida con la paz también. Ha sido un año de muchos reveses para la familia Dulco, pero estamos muy contentos, contentas con arroba, ¿no? Por recibir este premio. Gracias. Gracias, Gisela. Le damos a Gisela en representación de Fernando Gago, que no pudo subir, está sentado, pero no puede caminar. Claro. No pudo subir a recibir el premio. Un aplauso. Bien, Fernando. Fuerza, Fernando. Se pone bien para el Mundial, me dijeron. Se pone bien para el Mundial. Para verlo en casa. Y ahora tenemos un nuevo premio que es casi artístico en su nombre, de una gran artista, y que es uno de nuestros preferidos. Es el premio Lady Gaga 2013. Sube el Papa, ¿eh? Sube el Papa. Sube el Papa. Está Juan Francisco Carlos con nosotros. Estás vos, ¿no? Bergoglio. Y está Bergoglio también. Gracias, Papa, por estar aquí. Ahí sube despacito. Piensa. Es un grande, ¿no? ¿Cómo está? Chao. No, hola. Hola. Bien. ¿Dónde estoy? Good. Esta cámara. Good. Bien. Lady Gaga 2013 y los nominados son. Julio Ricardo. Un tipo que realmente sabe de esto, ¿no? Sabía. Sabía. Después se olvidó, después volvió a saber y después en medio no se sabe bien. Guillermo Salata Salatino. Sí. Un grande, realmente. Dueño de una labia inclasificable. No llega a conectar dos ideas ni consigo mismas. Y finalmente el tercer nominado es el Julio Ricardo de Combate. Bravo. X. Oh, un nuevo, ¿no? Alguien que no. Un viejo nuevo. Nominado a Lady Gaga, que sigue los pasos de Julio Ricardo, confundiendo un golpe con una caricia y un boxeador con un jugador de fútbol. Y así es. El ganador 2013, el premio Lady Gaga, es Guillermo Salatino. ¡Bravo! Por acá, Guillermo. El autor de él que venga. Guillermo se trata de arrastrarse con el sillón. Está yendo al baño. Pero se tiene que levantar, Guillermo. Ahí está llegando. Gracias, Guillermo. Unas palabras. Santi auguri, Salata. En español. Yo estoy entregando. El Papa le entrega. Espera. Yo me acuerdo cuando yo le dije al Papa, a Bergoglio, le dije, cuando seas Papa, acordate que yo te estoy diciendo que cuando seas Papa te vas a tener que acordar de algo. Y ahí me dijo, mira, Salata, yo te respeto, pero no me gusta el tenis. En ese momento me fui, lo pasé a buscar a Gaudio con el auto, nos fuimos a visitar a Marri, que estaba tomando el té con Federer, y le dije, muchachos, ustedes tendrían que jugar al tenis. Enseguida, al año siguiente, ganaron los tres Wimbledon seguidos, los tres. Así que, realmente para mí, voy a retirarme porque hay gente que me está insultando en Twitter. Salata. Son tontos Salata. Que me insultan en Twitter. Yo me voy a ir así, no le doy de comer. Salata. Tonto, voy a apagar el Twitter porque, esa fue afuera. Para, antes de irte, Salata, ¿es verdad lo que dicen que cuando Dios no sabía por dónde empezar, vos le dijiste empezar por hacer la luz? No fue tan así, Jumagu. Simplemente, yo por la experiencia que tengo, el que estuvo dentro de una cancha sabe, ¿sí? Y el que estuvo afuera todavía no sabe. Y yo, como que estuve adentro, y ahora me puedo poner a hablar con. Yo los conozco de chico, a todos, de pibito. Yo les decía, a ustedes los conozco de pibito. Cuando tenían 3, 4 años, los conocía desde que tenía 1 o tenía 2. Bueno, muchas gracias, Salata. Gracias, Salata. Qué bien, ¿no? Seguimos. Tuvimos al Papa, no sé si podemos llamar más alto que eso. Así, fácilmente. Ahí está el Papa, bueno, fue a la mesa del plantel de San Lorenzo, saludándose con Piatti. Con Viggo Mortensen. Con Lamen, que fue nominado también a la, frase sí. más del año. Bueno, bueno, seguimos. Acuérdense que Lamens y Tinelli, que ganaron nuevamente las elecciones la semana pasada, en un cartel donde el presidente estaba en dos una tipografía mucho más chica que la del vicepresidente, creo, por primera vez en la historia, ¿no? O segunda. O segunda. Bien, sigamos entonces con los premios que tenemos para entregar. Entró cada Unis, entró el ciego que no quiere ver, gente que estoy viendo que está entrando al salón de fiestas de Bolas y Manija, de Surquid, Ibero, bueno, también de luminarias, ¿no? Del Gaser Deportivo. Así es. ¿Cuál es el próximo premio que tenemos para entregar? Tenemos uno ahí. Es el otro papel. Fíjate, entonces, es otro papel. Tenemos la. Perdón, porque hay unos premios que se. Tenemos el peor deporte, si quieren. Peor deporte. La terna a la que nadie quiere estar, pero a todos les gustaría ganar. Claro. Obviamente. Sí, porque si vas a ser el peor, sí, mejor que ser el peor. Y sí, claro. Total. Peor deporte lo va a entregar Carlos Salvador Bilardo. Ahí sube. Ahí se acerca Carlos Salvador, ya está. Hola, ¿cómo está? Bien. Al lado mío. Bien. ¿Cómo estás, Carlos Salvador? Que has tenido mucha participación en nuestro programa. Bien. Va bien, pim, pum, pa. Bien. Haciendo, bueno, deporte, va. Bueno, entonces los nominados son de la terna peor deporte. Nominados al peor deporte, la mierda esa que ven ustedes de tipos que sangran en una jaula. Como dijo Marcos. ¿Puedes decirlo vos, Marcos? Me gustaría escucharlo de tu voz. La mierda esa que ven ustedes de tipos que salgan en una jaula. No, le salió mejor a Francisco. Un deporte que ha nacido con su valoración simplemente comercial. Meten personas adentro de una jaula hasta que sangren. Le da la Street Fighter de la vida real, ¿no? Sí, le da las pirinas antes incluso. Y el segundo nominado es... el fútbol. El fútbol así, en general, global, pero yo soccer, creo... soccer, ¿eh? Ahí está. El deporte rey, el deporte... el deporte rey más feo del mundo en la Francia revolucionaria. Y después, por otro lado, tenemos al deporte fascista por definición, ¿no? El ping pong sin obstáculos. Nazi. Todo puto. Bueno, durísima esta terna, ¿eh? Muy dura la terna. Están votando la gente. Ahí veo. Están entrando al centro de cómputos. Bueno, estoy viendo los votos de. Antes les quería comentar que Vladimir Putin estuvo trabajando en el centro de cómputos a la mañana. Muy bien. Así que es parte de nuestro grupo de trabajo. Sí, porque bueno, tenemos que ganar tiempo para que lleguen los resultados, Marcos. Bueno, ya tengo. Tenía ese comentario preparado desde que empezó el programa. Ya tengo. Está reñido, pero acá Alejandro. Vota el fútbol, el ciego que no quiere ver, vota el sangrado de seres humanos, barrilete acústico, acuático. No vota, bueno. No, la bota es a la jaula, votó barrilete acuático. Bueno, ¿y quién gana? Ahí Carlos. And the winner is. No sé, porque nunca tuve así un premio, teniendo un premio. Pero bueno, la ganadora. Mejor, peor, deporte. Este deporte va, Va, bien, va, pim, pum, pam, pim, pum, sin obstáculo. Bravo. Sube Biondini a recibir. Sube Alejandro Biondini a recibir el peor deporte. El ping-pong sin obstáculos, declarado el peor deporte no solo en su dinámica, sino también en su maldad. Un deporte asociado al fascismo y al neonazismo. Alejandro, bueno, Biondini recibe. Hail a todos, primero que nada. Recibe de parte de Carlos Salvador Bilardo de la Estotilla. Gracias, usted es un ganador. Usted defendió la patria. Defendió la patria momento donde estábamos acosados por gente de baja estofa ideológica. Gracias, te agradezco, estofa. Bien, va, empate, a ver si se lo sé. El nazismo también, va. Nosotros no somos nazis, igual, no somos nazis. No somos nada, adoramos a Hitler, pero no somos nazis. Bueno, un beso, Bien, se va Alejandro Biondini. Un aplauso. Se lo lleva detenido a Bilardo. De la mano. Vamos, la green carpet, ¿qué está pasando afuera? Porque se viene ya el momento cumbre, ¿no? La elección de los más bonitos. Sí, acá la gente está votando en las urnas llenas, ¿eh? Tengo la urna llena. ¿Tenés la urna llena? Sí, me rebalsa la urna. Te rebalsa la urna. Y mucha gente entrando, mucha gente saliendo también, ¿eh? Está quedando poca gente, pero por el calor, más que nada. ¿Podrías entrevistar a alguno de los que sale, por ejemplo, para que nos dé su impresión de lo que ya ocurrió? Voy a salir a Corbata en este momento. Corbata, decime, ¿qué pasa? No, bien, la verdad que estoy disfrutando muchísimo esta fiesta como organizador, como participante. La verdad que hubiera esperado alguna nominación, algo, pero bueno, no. Disculpa, Corbata, pero está acá cerca el Beto Alonso, que está, parece muy enojado con la entrega del premio. A ver, le acercamos el micrófono. Acércaselo, dale, un poquito más. El Beto Alonso que está este año está un poco más sonso que el año pasado. Estoy la verdad, estoy harto de esto, porque yo jugué en River, el River de la máquina, no era la máquina realmente. El River de Alonso. Era el River de Alonso, ¿no? Era otra cosa, jugaba el Beto Alonso, de enganche, mi papá me llevaba a verme a mí. Y ahora no puedo creer que esté en este tres premio donde esta vez no me nominaron para nada. Nominaron seguro acá a Pasarela, a Aguilar, a todos los chorros de la Fundación River, pero a nadie de mi equipo, ¿no? Del equipo Beto Alonso, estoy yo y mi hijo representándome a mí. Adrián, te pido, le pones el auricular, así le hacemos un par de preguntas al Beto. Ahí está. Acércate, Beto. No te Hola. ¿Qué es esto? Un auricular. Beto, ¿quién te tocó en la mesa? ¿Estás con Enzo Francescoli, con Rodolfo Donofrio? ¿Qué concepto te merecen estas personas? Sí, me tocó Donofrio, me dijo: Beto, te quiero en mi equipo. Yo digo: ¿vos quién sos? Vos seguro que estuviste con Aguilar, estuviste con Pasarela, con Grondona, con todos los que nos mandaron a la B, ¿no? Diceo, el pibe este que se murió. Así que me levanté y me fui, agarré el mozo que estaba sirviendo. Y digo: ¿qué me traes esto? Yo no quiero tomar champán, quiero tomar vino blanco. Y bueno, me fui porque me harté. Hay queremos aclararlo, hay comentarios de que le tiraste la bandeja a uno de los mozos diciéndole que eran canapés de la B, que él era también responsable. Eran canapés, me dijeron canapés. Yo le digo: ¿vos cuántas Libertadores ganaste? Y me dijo: ninguna. Y yo tampoco. Entonces, ¿qué me venís a tirar encima de estos canapés? No, yo, ¿sabes todos los caños que tiré, todos los centros del primer palo? O sea, la verdad que estoy harto de estos chatas. Bueno, un grande, gracias Beto. No sé si notaron que el Beto estaba con la pelota naranja, ¿no? Sí, estaba con la pelota naranja, la de del básquet. Ahí hay gente que está diciendo muchas cosas, fútbol de verdad, le gritó a Tabárez Alcahuete. Sí. Qué fuerte, ¿no? Sí. Tremendo. Ahí está Paula Núñez, que bueno, fanática del 59. Me gusta que derrota digna haya ganado el 59. Fanática del 59. A Pablo Fischer, que Cristian Santander también festeja que haya ganado Jumagüe, el mejor deportista no deportista. Cristian Santander que está a favor de Caruso Lombardi ganando en su Bueno, la su gente premio. Se expresa, esto es. Parece que está armando la caravana al obelisco ahí, Mariano H. Ya está convocando a la gente a festejar el premio ganado por Jumau, justamente, allá en el obelisco. Bueno, y seguimos con una terna muy importante esta vez. ¿La más importante? No es la más importante. Pero es muy importante. Pero es muy importante porque... le decimos a la gente que se quede, que sí, falta el premio de BSM de platino. ¿Quién ganará el premio de platino? ¿Quién lo ganará? Bueno... Seguimos. Yo creo que esta es la terna más importante del universo. Bueno. No, es la menos. Bueno. Seguimos con mejor vergüenza de una selección. ¡Bravo! Mejor vergüenza de una selección 2013, y los nominados son. Porque hay muchas. Y va a entregar Humbertito Grondona. Sí, claro. Humbertito. Betito, ¿podés pasar? Ahí sube, está subiendo el escenario un ratito acompañado por la secretaria. Desde el móvil va a entregar el premio. ¿Cómo le va? Pero más chico. Gracias, Humbertito. Merceditas. Y los nominados son: mejor vergüenza de una selección, la sub-20 de Troviani afuera en primera ronda de local. Un equipo que hace mérito desde chicos, quedando fuera del local en la primera ronda en un mundial. Así es. Tenemos también la sub-17 de justamente Humbertito Grondona, que no pudo evitar lograr un empate heroico con dos jugadores menos y tuvo que ir a cargar a los uruguayos. Y bueno, se armó una importante batahola al final de ese partido. Con 3-3 puede estar ganando 2-0, pero puede estar perdiendo y estar con dos jugadores menos. Sí, la filosofía del fair play, a mí dame el premio, el fair play, que se lo lleve Ecuador, ¿no es cierto? Que tampoco lo gana igualmente. El tercer nominado a mejor vergüenza de una selección 2013 La derrota en el Mundial de Asado. Sí. Durísima, wow, derrota. Chicos que fueron a competir contra ignotos hacedores de asado y volvieron. No pudieron ganar y siguió la exhibición en la que participaron. Una vergüenza. Y finalmente tenemos a los Pumas siempre. Sí. Siempre presentes. ¿Cómo? Siempre presentes. Bueno. Y los ganadores son... Humbertito, ahí tienes el sobre. Vamos a ver quién gana mejor vergüenza de una selección en el año 2013. Los fracasados en el Mundial de Asado. Sí, muy bien. Ahí suben los chicos que viajaron por el mundo diciendo que sabían hacer asados y volvieron con el chorizo entre las piernas. Hola. Hola. Sí, Pipi. Y Toti. Y Toti. ¿Cómo están? ¿Ustedes ¿cómo están? ¿De dónde son? Yo soy de San Isidro y eres de Becar. Así es. ¿Cómo reciben este premio Mejor Vergüenza? Hay que ganar la Mejor Vergüenza de una selección nacional porque hay grandes exponentes en, claro, Argentina. Sí. Que dan para vergüenza. Consideramos que es todo un éxito de repente, ¿no? Mm. Realmente hicimos nuestro mejor esfuerzo, nuestro mejor chimichurri. Mm. Pusimos todo. No, igual nos cagaron un poco. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo fue? Porque era leña y nosotros sabemos solamente con carbón. Es verdad, y pastilla encendido. No nos dieron pastilla encendido. Sí. ¿Les escupieron el asado? No llegamos, a la carne cruda nos escupieron. Bueno, la tírense por aquí y les agradecemos mucho. Y gracias. Más para la cocina que tenemos que terminar de preparar. Les pedimos para la cocina, ¿no? Y ahora seguimos. Qué gala, Che, qué mano larga la de Humbertito Grondona entregando el premio desde afuera, ¿no? Sí. La gente está arriba del escenario. Impresionante. Bueno, vamos a hacer la última terna de este segmento y volvemos con el premio platino, que es lo que la gente está esperando. Así que. En el medio vamos a escuchar a nuestra última visita musical también, ¿no? Sí. Así que bueno, vamos a buscar el último. La última terna. Que, dale. Que ustedes ahí tienen alguna. Acá está el papel, acá tengo el papel. Tenemos una terna nueva, las chicas se quejaban. Tenemos la terna de mujer en situación de deporte más linda desde el punto de vista de todo el mundo. Del ser humano. Sí, así es. No acuerdo los ternados. No, claro. Y no. En este caso. En ciudad, en situación deportiva es la terna, ¿no? Así es. Las ternadas son. Priyanka Chopra, actriz hermosa, que estuvo en la inauguración del Mundial de Kabaddi, que hizo deleitar a propios y extraños con su belleza y su indianés sin igual. Así es. Segunda ternada a la rider inglesa norteamericana, hablaba en inglés, eso sí, de la selección de Kabaddi. Bueno, Juan Martín se sacó fotos y pudimos apreciar su belleza y además su gran calidad de kabadista. Fernanda Lima. Fernanda Lima, aquella que participó en el sorteo del Mundial, ¿no? Que sacaba los papeles, donde diciendo en qué se iba a jugar, en qué grupo y demás. Detalles. Fernanda Lima, muy bonita realmente. Y siempre eternada Alina Moyne. Así es, que estaba presente entre nosotros y ya estuvo hablando todos, antes. ¿No? Los ternados. Así es. ¿Y quién entrega? La cabadista, déjame de comentarte, como siempre, muy bien depilada. No. Bien. Y este premio lo va a entregar entonces Amalia La Cruz de Fortabat. Amalia La Cruz de Fortabat. Ahí sube. Así es, se está acercando Amalita para hablar con nosotros. Amalita. Hola. Bien, Amalia. Hola, chicos. Ahí tenés el sobre. Están votando. Para la que gente. Ya un mayordomo que me lo abra. La mujer bien. En situación de deporte más linda desde el punto de vista de todos y todas 2013 es. Malísimo. ¿Quién es? La 2. La número 2. La kabadista norteamericana. Que nos deleitó durante todo el mundial, durante la parte femenina del mundial. No jugaba contra Jumagu, ¿no? Obviamente. Sino en el mundial de mujeres. Y cuyo nombre no podemos decir al aire. Creo que se llamaba Un Lugar de la Mancha. Vamos a ver. Vamos a ver fotos igual en todos lados de ella, realmente en premio por la simanija, y sube a recibir Juan Martín, kabadista argentino. Muy bien, se acerca muy bien depilado, que viene corriendo hacia afuera muy, y muy bien depilado también. Bien depilado. Esquiva cuatro mozos que se le quisieron. Qué calor que hace de este lado, por Dios. Bueno, un orgullo, ¿no? Voy a ver si se lo mandó por mail. No es que le haya sacado el mail, pero no sé, si lo sacaste no le llegaría. Bien, gracias Juan Martín. No, gracias Juan Martín. Bueno, vamos, bueno, entonces vamos al último preparando? Interludio musical. Sí, y ya volvemos con el final de esta fiesta. De esta fiesta que ha explotado, que hemos tenido todo. Nos queda el premio de platino al deportista más lindo desde el punto de vista masculino. Y también el homenaje a los que ya no están. Y yo adelanto, porque no han entrado todas las ternas en la transmisión, lamentablemente. Subiremos seguramente otras ternas, otros ganadores al blog mañana, pasado, en estos días. Claro, termina la transmisión, pero la gala sigue. Claro, ¿no? Así es. Sí. Como suceden estas cosas siempre. Tenemos el bolas y manija de oro. Acá me están apuntando. Así está, es. Está listo. Así que vamos a escuchar. ¿Quién se está preparando del backstage, Jomatín? Es Manny Pacquiao. Manny Pacquiao. Con un tema que lo catapultó al otro lado. Vamos a disfrutarlo. Gracias, Manny. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. But I'm not the only Seguimos en los BSM Awards de este hermoso 2013 que ya nos deja. Queda tan poquito ya. ¿Para qué? Tan poquito que se termine el año. Pero tanto también, ¿no? Pero empieza tanto, otro. Una semanita más. Eso es lo bueno que te da la vida, ¿no? Que tiene, te da revancha. Es verdad. Igualmente vamos a estar acá el lunes que viene también, ya con el programa normal. Y seguimos durante todo el verano. Sí, de hecho, todo el programa pasa a ser diario durante el verano. Está llegando la información. Está confirmado esto, ¿no? Sí. Pasa a ser diario, de lunes a lunes va a ir. Yo voy a tener mis clásicos. Mis clásicos. Tus clásicos. No manejo bien el programa. No, está claro. Informe desde Carlos Paz, ¿no? Con toda la movida cordobesa. Así es. Bueno, vamos a destapar un champán ahora para brindar, para festejar el fin de año. En homenaje a los que ya no están. Vamos a brindar por los que ya no están, ¿no? Porque. Homenaje a los que perdieron sus ojos. Soy una cosa que aprendí en la India, sí. o en India, como me gusta decir a mí. Sí. ¿Cómo se dice allá? India. India. Así con algo en la boca, te tenés que poner una pastilla en la boca para decir. Esta vida, aparte de ser una mierda, es solo un paso a una vida mucho mejor. Qué bueno. O a una peor, si fuiste mala persona. O sea que los que se fueron en realidad no se fueron. Así es. Siguen estando. Siguen estando. O van a seguir estando. Les pedimos que miren todos la pantalla. Eso, que ponemos la pantalla gigante. Van a estar pasando. Qué emoción, bueno, los grandes personajes que nos dejaron en 2013, ¿eh? Así que les pido, miren todos la pantalla y empiecen. Y escuchamos la música y vamos a ir comentando un poco quiénes vemos, ¿no? Con mucho respeto. Sí, porque esto es radio, ¿no? Lamentablemente no. Aprovechamos a Manny Pacquiao, que acaba de cantar, para que nos cante de nuevo su tema. No heaven. ¿Te acordás? Fuerte. Vimos las fotos. Fuerte, muy fuerte realmente. Dieguito, no esperaba que se están arriba. Dieguito Placente, ¿no? Dieguito Placente. Qué gran lateral que era. Sí, pero lamentablemente nos dejó este año. Sí, ya hace rato, ¿no? Que nos había dejado, pero este año, volvió nos enteramos. Y después se fue de nuevo. El flaco Schiavi, que estuvo recién con Jorge, ¿no? Con Jorge y pero ya no está. Jorge. Exactamente. Jorge nos dejó. Una pena, le mandamos un saludo igualmente donde quiera que esté. Sí. Daniel Alberto Pasarela, que se nos fue. Kaiser, va a seguir siendo un Kaiser en la otra vida. En alas de cheques se fue. El Club Atlético Colón de Santa Fe. El Atlético Colón de Santa Fe. Y su virgen rota. Que nos dejó en cuerpo, pero no en alma. En homenaje a justamente a quien le dio nombre, que también murió. Así es. Cristóbal Colombo. Que se fueron, todo el plantel de Colón de Santa Fe está justamente enterrado en un cementerio en África. Sí, el famoso cementerio de los elefantes. Así es. Están quienes estuvieron a punto de estar, pero no están entre los que se fueron. Es el caso nuevamente Fluminense, ¿no? Que estuvo ahí a un pasito de irse, pero volvió. Logró salvarse. Vieron la luz. Vio la luz y volvió. Y volvieron, sí. Juan Román Riquelme, David Trezeguet. El Club Atlético Independiente, que está volviendo de a poco, pero... Sí, se fue. Cantero, que se autodenominó muerto, político, pero sabemos que es un muerto de alma. Es cierto. Además de ser un muerto político, tantos... Tanto, no son muchos, son muchos. Maravilla Martínez. Maravilla Martínez. Los anteojos, esos sin aumento, que usa. Un gran... Que usaba, gran, ¿no? El Tolo Gallego también, ¿no? Hablando de Independiente, un grande, ¿no? Un grande también. Se va. Lamentablemente este año. Uno que está... el Tony Mohamed también lamentablemente nos dejó. Sí, ya no está entre nosotros. Pero sí. Se fue y nos dejó los mejores recuerdos, creo que importa. No todos los que se han ido nos han dejado grandes recuerdos y su presencia. Recuerdo si él va a volver quizás en la próxima vida como presidente. Es posible. ¿Presidente de qué, no? Leo Messi. La rodilla del potro. O la muñeca, ¿no? La muñeca del potro y las piernas de Messi, ¿no? Sí. Messi que no estuvo todavía entre nosotros. No. Dijo que iba a estar, que iba a hablar, pero no ha aparecido. Prometió venir, pero no cumplió. No tuvo la suerte de ganar. El que tampoco. Sí vino y está allá atrás, saludamos, es Cristiano Ronaldo, ¿no? Cristiano Ronaldo, Magoso, Cristiano, está con vos, Marcos. Hola, soy Cristiano Ronaldo. Estoy muy ofendido de no estar en ninguna terna. Pero veo que la estás pasando muy bien con tu amigo, ¿no? Radamel Falcao García. ¿Está con vos ahí, Radamel? Te paso con Radamel. Brigado. Hola, Soy Radamel Falcao García y estoy disfrutando la noche con mi amigo Cristiano Ronaldo. Realmente muy linda noche, muy rico todo. Y qué chicharito parece. Te agradezco, Umago, que estas palabras, y realmente es un gusto conocerte. Algo que te preguntamos siempre, Radamel, que venís a esta gala, ¿qué comiste, qué estuviste comiendo esta noche? Estuve comiendo, bueno, unas torongas y... Pero los dejo porque me llama Cristiano. Y hablando de poronga, ¿no? De, justamente. Ojo, Cristiano, ya viene. Consideración para el último premio. Sí, sí, no le adelantemos nada, Juan Pablo, por favor, era una sorpresa. Está en consideración como tantos, como ¿no? Todos, tantos, como tantos todos, jugadores. Como todos los hombres. Justamente. Yo quería decir que ahí vemos la foto que se nos fue de otra relación, ¿no? Entre la de Diego Simeone con Falcao García, justamente, que nos abandonó este año. La relación, pero bueno, sigue la amistad. Así a distancia. Es. Pero bueno, hablando de poronga y de Radamel Falcao García, se viene el premio BCM de Platino. Así es. El deportista más lindo desde el punto de vista así masculino. Es. Así es, y bueno, vamos a pasar ya directamente a eso. Vamos a volver, ya hecho el homenaje a aquellos que se lo merecen. Qué difícil elegir a uno, ¿no? Habiendo tantos deportistas. Hay un montón de deportistas, ¿viste? Que desde el punto de vista masculino atraen la atención del público masculino, ¿no? Y bueno, ya estamos procesando, porque esta era una terna abierta de muchos, sí, muchos deportistas, entonces... Y vamos a nombrar primero a los que han tenido las mejores posiciones, cosa de entre ellos elegir al ganador, ¿no? Bueno. O sea, los ternados que van a aparecer acá son los que tuvieron más votos en la preselección. Sí, te digo que yo, que me gusta mucho la estadística, hubo 138 votados. Votados, qué buen número, ¿eh? Votados. Solo 100 votos. No. Fue un lujo. Un lujo. Ah, sí, bueno, sí. Puede que yo... Pero bueno. Pero los mejores son estos pocos. Los nominados entonces para el BCM Platino son... Bien, gracias. Vito Dugal. El rider pakistaní que me deleitó durante varias jornadas en la India. Con un sobrenombre, ¿no? ¿Cómo decís vos en la intimidad? Vitu. ¿Qué es lo que te gustó de Vitu cuando lo viste? Vitu es un gato. Yo le digo el gato pakistaní. Un genio. Un tipo flaco, de unos 75 kilos. Pero gordo de alma. Sí, pero fibroso, ¿eh? Te digo que es fibroso. Sí, no estaría en esta tarde. Y un gato, tanto en la cancha como... En otros sitios de la vida. Bueno. Un aplauso para él. Y le decimos a la gente, si quiere ir buscando para saber de quién estamos hablando, puede buscar Vitu, es B larga, I-T-T-U, Dugal, como se pronuncia. Muy lindo muchacho. Así es. Ahí, Vitu Dugal, Ryder Cavadi, busquen. Por otro lado, tenemos otros nominados, ¿no? Sí. Bueno, el uno de mis jugadores predilectos para putear en la cancha, pero admirar fuera de ella, que es el delantero del Arsenal. Olivier Giroud. Sí, muy bonito muchacho. Un gran porte, gran físico y rostro. Un jugador, no sé por qué te gusta putearlo tanto. Desentona un poco. Sí, pero lo compara. Bueno, importa. No estamos para nada, tiene que hacer el fútbol en esto. Así, o sea, Olivier Giroud también lo puede buscar, es Giroud. Y el tercer nominado es... Con quien hablábamos recién, Cristiano Ronaldo, uno de los nominados realmente, uno de los preferidos de Adrián aparte, si no el preferido. Están hablando ahora en este momento, ¿no? Quizás. Los tres, están hablando Falcao García, Adrián y Cristiano Ronaldo. ¿Podemos, Marcos, meter el micrófono a ver qué se están diciendo? Chicos, los dejo con estos tres mosqueteros. Soy Cristiano Ronaldo, él es mi amigo Falcao. Hola, ¿cómo estás, Adrián? Qué gusto conocerte. Los tres. Me gusta cuando dices amíramelo. Amíramelo. Oh. Bueno, Cristiano, entonces el tercer nominado. El cuarto nominado, un amigo de la casa. Yo estuve a punto, disculpame la interrupción, de... Sí. Proponer la terna al mejor jugador de todos los tiempos de este año, y Ronaldo iba a estar ahí. Es verdad. Pues me olvidé. Pero para la próxima. Para la próxima, el año que viene lo tenemos. El cuarto. Tenemos que hacer dos premiaciones por año porque nos quedan muchos premios afuera. Sí. Por acá, semestre. Robert en el chat dice: La Bruja Verón, estimo que para este premio. El homenaje, perdón. Sí. Tiene razón, Robert. Es verdad. Pasó la foto en un momento, pero no. ¿Qué sabemos? Quizás a Robert le gusta. No, aparte, es un tipo que tuvo su arrastre en su momento. Recordemos el arrastre de lesiones. Donde mostraba la cola corriendo atrás de una papa frita. Es verdad. Le vas a quedar todo ahumado hasta que termine el programa. Sí. Y el cuarto nominado, un amigo de la casa, Faustbolista, puñobolista, Federico Fritz. Federico Fritz, un grande realmente. Uno de esos tipos que nos hacen sentirnos contentos de hacer bola sin manija. Sí, lindo por donde uno lo mire, ¿no? Así lindo es. Por fuera y... Y uno ha tenido la posibilidad de contado de atrás, de adelante, todo. Por todos lados, ¿no? Sí, porque hemos estado... Muchas cosas. En endoscopía. No, todavía no. Pero estamos planeándolo para el año que viene. Es uno de los grandes momentos de bola sin manija 2014. Va a ser la... Dejémosla ahí. Y el ganador es... Falta... Perdón, no miró más. Falta nominados. Sí, disculpa. A ver, Marco, disculpa, por favor. Marco. Los hermanos Lanfranco. Uy, pero sí... Sí, están muy distraídos. ¿Ambos los dos? ¿Ambos dos? Elegidos vos. Vos lo probaste. A mí me gusta más Andrés el Gato Lanfranco. Vos es un tema con los gatos. No, pero... ¿Ustedes vieron los ojos que tiene Andrés? Yo los vi. No. Sí. Yo quiero decir algo. Son jugadores de pato, ambos campeones del último abierto. Juan y Lanfranco ganó el premio Golazo y Manija al autor de la mejor jugada de la final. Andrés Lanfranco, muy lindo. Chico, fue el único al que saludé en la premiación. Unas manos de hierro, realmente. Sí, sí. Agarró. Tiene todo, ¿eh? Porque tiene para los que le gustan más rubiecitos, más carilindos, y tiene para los que le gustan hombres que montan a caballo. Que además tiene esa cosa de. Medio de gauchesca también, ¿no? Tiene una cosa, esas manos, ese brazo... Telúrica, ¿no? Sí, es uno de los mejores que montan en pelo. Sí, y la el relincho. La cinchada de Andrés es... Tiene su cinchada, además, ¿no? Pensemos que pasó de la guarida, salió de la guarida y ahora está en el relincho. ¡Epa! Salió de la guarida, ¿no? Que es como el closet de la gente del pato. Un verdadero semental. Y el último nominado, uno de los últimos nominados. Sí, siguen llegando nominados. Sí, esto no para. Bueno, lo propuse yo, Yaya Touré, dentro de los jugadores de raza buena negra. Elección, Me encanta. Negro tiene que haber para la gente. Buena elección porque es un tapado, nadie lo... Demasiado tapado, ¿no? Por dicho, sí, es verdad, es cierto esto que decís, pero... Por ahí la gente diría un Drogba de repente. Que... No, pero ya tiene otros años. Ya sé que no lo dijimos porque por eso no está nominado. Drogba está bien igual con Drogba. Estuvo nominado otros años, pero sí, de repente. Sí. ¿Drogba? Sí, obviamente. Pero por ahí es el jugador que, si piensan en un jugador de raza negra, dicen: Drogba, me gusta tu elección de Yaya Touré. Bueno, ¿alguien más? No, pero recordamos que Yaya Touré tiene esa Martín mala fama, ¿no? De ser precoz. Sí. Está muy bien. Gracias, Marcos. Bueno. ¿Qué está Jorge? Tengo que decir. No entendí. Ya. Se pregó ya. Bueno, ya estamos. Mucho más jugadores lindos, ¿eh? Queremos que se queden tranquilos. Hay muchos jugadores lindos. Muchísimos. Sí, sí. Hay más jugadores lindos que los que nombramos. Sí. Eso está confirmado. Sí. Bueno, va a haber que abrir un sobre, va a haber que escribir algo, ponerlo en un sobre y después abrirlo. Están llegando los votos en este momento, si quieren ir votando todavía están... Se volvió loco el chat. Está explotando el chat, si quieren votar en el chat ahí, comentarlo, pueden. ¿Quieren que hagamos como el año que viene pasado, que cada uno dijo al aire, no explícitamente, sí, su favorito? Yo quiero decir que, si bien me gustó mucho... El pakistaní. El gato pakistaní. Me quedo con Fede Fritz. Bien, acá tenemos un voto para Fede Fritz. Bien. Robert en el chat vota Giroud. Oliver Giroud. Está bien. Es un buen voto. Un buen voto. Francisco, coméntanos tu voto. Estoy entre Andrés Lanfranco y Federico Fritz. Creo que este año, por todo lo que viene haciendo, se lo merece Fede Fritz. Fede Fritz, otro voto. Yo creo que tiene muchas chances Fede Fritz. Marcos, contanos. Fede Fritz, que también existe como historieta bajo el nombre de Fritz de Cat, justamente. ¿Verdad? El gato aparece todo el tiempo acá y creo que es algo que tiene que ver con esta votación. Así que yo también lo voy a votar porque creo que además tiene que ver con etcétera, bla, bla. Muy bueno, Marco. Muy buen comentario. Adrián. Yo, si bien no tengo chances de ganar, estás en la terna, claro. Por eso, no me voy a votar a mí. Voy a votar al que perdió el premio al mejor deportista del año con Juan Martín, pero que para mí tiene que estar entre los más lindos, que es Cristiano Ronaldo. Muy bien. Adrián, soy Cristiano Ronaldo. No creas que has perdido. Eso lo vamos. Parece que se va a llevar algo, Cristiano. Perdón, le preguntamos si está todavía, que no ha desconectado el teléfono. Todavía Jorge, si puede, por favor, decirnos su voto. Yo voto al turco Omar Sadaf, que es el más lindo hombre de la historia del mundo de Turquía. Pero, Jorge, entre los que está entre Turquía, está entre un puente entre Europa y Asia, y con átomos y radiación. Es verdad, pero perdón, Jorge. ¿Te puedo pedir que votes a alguno de los que están en la terna? ¿Conoces a alguno personalmente? ¿Algo? Me gusta mucho Federico Fritz. Ah, qué sencillo que fue al final. Juan Pablo. Bueno, un nuevo Jorge, ¿no? Que hace las cosas más simples. Juan Pablo. Y yo yo tengo que votar a Yaya Touré porque tengo compromisos con él. Sí. No, yo voy a votar a Fede Fritz también, realmente. Bueno. Tiene un poco de ventaja Fede Fritz también porque lo conocemos personalmente mucho, claro. Y demás. Pero realmente se lo merece. Sí, aparte, sí. Tipo muy lindo, ¿no? Aparte me trajo en auto una vez desde un evento deportivo y eso le sumó puntos. Eso garpa un montón. Así es. Aplausos para Fede Fritz. Se lo iremos a dar. La gente que por ahí no lo conoce, podríamos poner en el chat una foto. Sí, ya la ponemos. Juan Martín trabajando en eso y me gustaría que Marcos reciba el premio por él. Sí. Bueno, gracias, chicos, se lo llevo. Dale, o buenísimo. Sea, quiero llegar a ustedes. 10 puntos. No, ya lo. Guárdalo. Pegamos todos. No, pero acuérdate que no podemos dejar cosas en el estudio. Así que... Bueno, listo, yo me lo llevo. Mucho. Sí. Dale. Que no solo es el deportista más lindo del punto de vista masculino 2013, sino es uno el mejor jugador de la historia de fútbol. No, para nada, pero. Bueno, argentino. Pero un buen jugador y. Pero uno de los mejores de Argentina. Gran jugador. Es el único no rosarino de la selección argentina. Bueno. Lo cual es todo un mérito. Así es. Bravo, para un aplauso para Fede Fritz. Bueno, esto se está terminando, lamentablemente, Juan Pablo. Sí. A mí me gustaría que dure horas esto. Sí, es un poquito menos de calor de repente. Vamos a brindar, si me permiten. Dale, brinda. Por el año este que termina, ¿no? Y el año 2014 que empieza, que nos deparará, entre otras cosas, un nuevo mundial de Kabaddi hacia noviembre. Hacia 2014. Bueno, vayan levantando sus copas. Le pedimos a los que están en sus casas que también hagan lo mismo. Con lo que tengan, no tiene por qué ser un champán, no tiene por qué ser una sidra. Sí. Puede ser un poco de agua. Que no sientan, ¿no? Podemos hacer un experimento como los que hacía Romain, no, ¿cuál era el otro? Tusam. Que vos ponías la cuchara y se te doblaba mientras mirabas el experimento, ¿no? Uri Heller. Tomen para ¿cómo? Uri Heller o Uri. No, le gracias, Adrián. No, la tengo allá afuera, la mía. Pueden sentir el vibrar de las copas en sus manos. Así es, acá estamos recibiendo la copa, esperamos. Bueno, no tengo copa. Los camareros que van poniendo los restos de otra bebida en muchas gracias, los vasos, Adrián, que sobran. Para que te lavo este vaso. Mientras tanto estamos poniendo una foto de Fede Fritz en el chat. Sí. Alguna que esté solo, ¿no? Sin gente que lo contamine. Sí, es este, ¿no? Sí. Ya está jumado la foto, ya está la foto de Fede Fritz ahí. Gracias. En el chat para que todos vean quién es el que ha sido elegido BCM Platino este año y deportista más bello según la óptica masculina. Y es muchísimo más lindo de lo que está en la foto. Sí, es más lindo de lo que está en la foto. Elegiste una foto de mierda. Sí, Martín. Sí, la verdad que en esa foto parece Del Potro con gripe. Sí, es terrible la foto que pusiste. Es muy fea. Pero es que pasa que están. Hay un montón. Espero que no se enoje por esto que voy a decir. Pero hay un montón de fotos de él en internet con distintas mujeres. Entonces tengo miedo de meter la pata. La metiste ahora la pata. Claro, o sea, si no se hace, eso no pasa nada. Mejor de esto no sale. Claro. Vamos a brindar. Juan Martín, sacá una foto de tu archivo personal. Compartí tu archivo personal. De tu carpeta, la carpeta sí, Fede. Francisco. Creo que tenemos que brindar y que cada uno tiene que decir por qué brinda. No, Marco, no es así. Que lo diga Adrián por todos. Bueno, yo quiero decir una sola cosa. No, vos querías decir por eso. Estoy haciendo de Jorge hace media hora. No se dan cuenta. No, pero empecé. ¿Querés hablar de vos? No, habría que brindar. Entonces de nosotros. Habría que brindar por el ping-pong con obstáculos, que no lo nombramos en ninguna terna y merece estar. Bueno, el primer, en la eterna revelación. El primer ganador fue un fue la asociación noruega de ping-pong con obstáculos. Y en la terna de batacazo ganó Choca. Pasa que no salieron todas las ternas porque esto va en diferido. Claro, sí. No, pero igualmente el primer premio que sí salió fue la por Noruega. Hay otros premios como en los Oscar que están la edición de sonido, todo eso que claro. No se mencionan en el show, pero que están. ¿Qué es lo que vamos a estar subiendo? Bueno, entonces no brindo por eso, que se caen. Así que brindemos. Brindemos si querés. Yo creo brindar que a... Obstáculo. Por nosotros, ¿no? Por nosotros siete. Y por Juan Martín. Que a pesar Juan de Martín, todo... Juan Martín. A pesar de todo, seguimos juntos. Pero... Y tenemos que pegar el BCM de oro. El BCM, la verdad. Justamente. El BCM de oro... El BCM Adrián. De oro es para el ganador de Premio Revelación, Premio Mejor Deportista No Deportista, Premio Mejor Deportista Sí Deportista del Año. Ese no salió en la... Premio Mejor Padre de Familia. Es verdad, sí, es verdad. Mejor gremialista. Mejor gremialista ferroviario, mejor ferroviario del año. De ganó al Pollo Sobrero en una definición increíble. El premio que se levanta a las 5 de la mañana para ir a controlar los trenes. Sí. Al único de nosotros que se levanta. Incluso tuvo un voto para el deportista más lindo desde el punto de vista masculino. Sí, fue mía igual el voto. Pero lo tuviste, no importa. Pero te votaste. Médico deportivo. Mejor médico en situación deportiva. Le ganó a Donato Villani. Mejor manager. Mejor manager. Mejor manager. Ahí me nombraron, ¿sabían, no? Mejor manager de la historia. Sí, sí, totalmente. El premio Bolas y Manija de Oro es entonces Patricio para. ¿Cuánto misterio, no? Juan Martín Gutiérrez. Gracias. Es tu mejor año, Juan Martín, contano. Mientras la gente grita atrás. Mi mejor año, sin duda. Sin duda, mi mejor año. Hay que moverlos, ¿viste? Hay que mover la hincha, pero no se nace. Es emocionante. Nos vemos. El coro formado por Falcao, Cristiano, Amarita Cotabat, Bilardo, todos unidos en un grito de Jumagu, realmente te lo mereces, Juan Martín. Decimos unas palabras, Jumagu. Bueno, gracias muchachos. Me lo esperaba, realmente me lo esperaba, sé que me lo merezco. Pero esto no hubiese sido posible sin ustedes, ¿no? Que son los que elegimos el premio. Justamente. Muchas gracias, Juan Martín. Bueno, y muchas gracias a todos los que estuvieron escuchando, a todos los que estuvieron escuchando hoy y en todo el año, ¿no? Sí. ¿Y no, por qué hoy? Hoy solo, hoy sí. Solo. ¿Y por qué no decir desde que empezamos hasta ahora? A los que entran al blog, a los que han comprado el libro Pequeño Gigante en su momento, bueno, a todos. ¿Le viste que hace uno hace como el fin de año? Así como dice, una mierda tan igual que lo que estoy muy Martín Sicioli hoy. Uy, me no. Di cuenta. Mirá que yo estoy medio chiraver, Bien, me da risa. Yo no quise sin Martín Sicioli, quise sin Martín Souto. O sea que es mucho peor tu inconsciente, es terrible, terrible. Ya estamos, ¿no? Bueno, esto fue BCM Awards, fue la fiesta de fin de año de Bola Sin Manija. Y Juan Martín, contame. Casi cuatro años. Casi cuatro años. El 3 de marzo, fecha trágica, ¿no? Por un lado, histórica por otro. Cumplimos 4 años. Así es. Falta bastante, ¿no? Y seguimos los 7 juntos, eso me emociona, realmente. A pesar de todo, me emociona. Hemos perdido poca gente por el camino. Nos vamos a festejar ahora. Los que quieren venir están invitados, nos vamos a ver todos juntos. No sabemos dónde, pero bueno, ustedes búsquenlo. Acá en la zona de Capital Federal. Nos mandan un mensaje de texto, nos buscan hoy en día estamos todos. Un tweet que nos mandan. El internet está todo. Claro. Así que si googlean, encuentran nuestro número de teléfono. Ahora nos vamos dirección a comer casa. Y después capaz que nos vamos a otro lugar. Sí, no está muy definido, pero si no nos tuitean, no sé. Sí, tuiteen. Yo igual apago el Twitter ahora, No, yo lo dejo abierto. Está muy bueno, muchas gracias por todo. Nos vemos el lunes que viene. A las 8 de la noche con un programa más normal. El último del año.